5 temporadas al aire, carajo. Volviendo. ¡Vamos, campeón! Volviendo, ¿no? Qué raro esa musiquita, ¿no? Sí. Que decís, ¡oh, me trae recuerdos esto! Qué lindo volver al aire. Buenas noches, gente. Bienvenidos a la quinta temporada de Pasar la Onda. Tenemos un programa lleno de novedades y la verdad es que yo les quiero decir algo, gente. Los extrañé. ¿Demasiado melodramático para arrancar el programa? Digamos que sí, ¿no? Pero no está tan mal. Dentro de todo es lógico. Es la emoción. Es la emoción de haber vuelto al aire. Qué lindo, gente. La verdad que es un placer arrancar este año 2015 con un Pasa la Onda que ha cambiado. Siempre lo hemos dicho, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, siempre tratamos de hacer más cosas. Habrán visto o no las promociones que estuvimos haciendo para mostrarles que volvíamos. Nos pusimos las pilchas de actor, ponele. ¿Podemos decirle que pusimos la pilcha de actor? Loco, le metimos onda. Con todo este tema de los Oscars nos cebamos y arrancamos a actuar un poco, ¿no? Y bueno, así que para el año que viene los tengan en cuenta, ¿no? Claro, ya sabes vos, Hollywood. Alfombra roja. Alfombra roja, ¿por qué no? Soñar no cuesta nada, es gratis, ¿no? ¿Por qué en los Oscars no puede haber radio? En los Martín Fierro, viste, van mezclando algunas cosas cada vez más raras que decís, ¿qué tiene que ver este acá? Bueno, pero en el Martín Fierro hay radio también. Por eso que decís, ¿y cómo está acá? Después hacen los premios para radio. Es algo raro. Pero bueno, hay premios. Bueno, hubieron premiaciones. Bueno, nosotros no dieron ninguno todavía. Todavía, igual no es que los estemos buscando tampoco, ¿no? Yo la verdad que me dan un premio, la verdad que... Sí, sí, qué lindo, reconocimiento, pero más allá de eso, me parece que no es tan importante. Lo que sí es importante es que hoy tenemos un programa armado hasta los dientes, les podría decir. Antes que nada me quiero presentar, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en lo que es la conducción de este programete. Vamos hasta las 12 de la noche en las teclas y en la operación técnica, el señor Juan Ignacio Pirata. Muy, pero muy buenas noches, Cristian. Quiero saludar también al resto del equipo, ¿no? Los sin voz, digamos. Son malos, no me diste tiempo. Por ahora. No me diste tiempo. No, está bien, estoy haciéndote la pata nada más. Ahora presentalos vos. Presentalos no, vos. No, ahora presentalos. ¿Me haces loca? Carajo, mierda. No. Presenta vos, no lo más. Bueno, hemos sumado más gente que nos rete. Aparte de Nacho, que siempre ya natamente nos rete. Nos reta. Ahora quién me rete a mí. Claro, bueno, ahora que te reta a vos. Bueno, esto es una cadena de gente retando gente, ¿no? Bueno, tenemos a nuestra esclava, a Isaura, en realidad. No, Isaura, no, vení, acércate, Mele. Bienvenida, Mele Iliarraga, como productora de nuestro programa. Hablá, el micrófono hola. Está por acá. Hola, hola. Esa es la voz de Mele, ella es nuestra productora. ¿No es productora? Un gusto. ¿Sí? ¿Vos estás? ¿Estás contenta? Pará, tenés fernet. Bueno, ahora sí. Tenemos atendida. Otra chica más para que la chamullen ahí a través de lo que son las redes sociales. Quien se encarga de las redes sociales es la señorita Nano Wagi, además de sacar fotos y muy lindas, y ahora encima pro con la camarita nueva. Bienvenida, Nano, a la temporada. Gracias, hola a todos. Estoy muy contenta y bueno, nada, pueden comunicarse a través de todas las redes sociales que en un rato les vamos a estar diciendo. Exacto, vamos sumando aparte de redes sociales. Desde ya tenemos siempre el Facebook, ¿no? Por un momento pensé que se iba a encargar de decirlas. Casi, y ya también. Se largó. Sí. Me amagó ahí. O sea que el micrófono está abierto. Se puede hablar. Estamos, gracias a Dios, en una radio online. O sea que nadie nos dice qué carajo decir. Podemos putear, podemos hacer lo que queremos. Claro, puedes decir forro, la concha de tu hermana. No pasa nada acá, todo bien. Esquivando la censura, dijimos, ¿no? En algún momento. Bueno, cuestión que tenemos Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Tenemos Twitter, @pasalaonda. Tenemos Instagram también. Y hay gente que se copa y de manera bastante, bastante efervescente, por decirlo de alguna manera. Y sumamos teléfono. Exactamente, tenés un WhatsApp. Si quieres mandaros un mensajito, puedes hacerlo al 11-266-05164. Tenemos artística nueva también. ¡Oh! Se viene de todo. Gente, para hoy tenemos nada más ni nada menos que la visita de Boom Boom Kid. ¡Bravo! Bien, bien, ahí nos estuvimos moviendo. Bueno, además de todo eso, va a estar Yanina Mazzarella en un ratito, ya está llegando y nos va a estar contando del gordo con Capanga. Tenemos noticias, tenemos agenda. Quédate, que esto recién arranca. Quinta temporada, Mode On. Arrancamos con música. Rage Against the Machine haciendo Killing in the Name. Bienvenidos. We'll be right back.

arrancamos con nuestra queridísima agenda. Y bueno, como les contamos en un principio, apenas arrancamos el programa, cambió Pasa la Onda. Y no les vamos a tirar toda la agenda de una, como hacíamos el año pasado y nuestras temporadas anteriores, sino que vamos a ir de a poquito. Arrancamos por el viernes, después cambiamos, volvemos. Así va, cambió el formato también, sí. Cambios en Pasa la Onda. Onda que nunca vas a ver todo lo que viene de una, no, todo de a poquito. Vamos a ir rotando de a poquito, viene el entrevistado, hacemos una pregunta, espera que termine el programa, hacemos la otra pregunta, el otro programa, una pregunta más, y al otro programa terminamos la entrevista. Exacto, sí, para que se mareen, o sea, para que no entiendan un porongo de qué es Pasa la Onda, como subimos en aquel video, ¿no?, que hicimos de qué es Pasa la Onda. Mucha gente, muy buena onda, ¿eh? Quiero reconocerle a la gente que estuvimos charlando, que algunos fuimos medio así con la camarita oculta, porque... ¿Cuál es el tema de que te filmen? Igual, es como que... asusta. No es que no fue divertido la parte de la gente que no se copó. También. Creo que el señor se llevó todos los premios con esa cara de póker. Le mandamos un gran saludo. Don colgado en el esfuerzo. Esa fue parte de la cara de esfuerzo. Le estaba costando un huevo el pobre chabón, ¿no? Realmente. Pero bueno, gracias a la gente que se copó a contestar. Y como decía, ¿no? La idea es contarles qué es Pasar a Onda. Bueno... díganlo ustedes, a ver, tienen las redes sociales, tienen el mensajito ahí para mandar en lo que es el WhatsApp, lo reitero, 11-266-05164, en un momento me voy a acordar. La primera fecha de la agenda es El Matón, policía motorizado, lo estamos escuchando haciendo Chica de Oro, va a estar sonando en lo que es Group, Avenida Santa Fe 4389 en Palermo, desde las 20 horas, hay doble turno este viernes en Group, después va a estar sonando la gente de Ojos Locos y La Covacha. Gran, gran fecha, la primera que tenemos de nuestra agenda de 2015, la primera. Esa voz que estás escuchando es la de mi amigo, y así te lo digo, mi amigo Matías Landolfi, que es el cantante de 9 menos cuarto. Estuvimos charlando con los chicos, casi que estuvieron viniendo ellos a este programa como invitados. Finalmente quedó para más adelante, pero obviamente tenemos que cumplir y pasarles la data y hablar de la fecha que van a estar protagonizando los chicos, que es en el marco de la gira fiesta que se va a estar haciendo en lo que es el Uniclub. Esto queda en Guardia Vieja 3360 en Capital Federal, es decir, el Uniclub, lindo lugar el Uniclub. Y la gira fiesta, que tiene la particularidad de ser una fiesta que primero te trae bandas de rock en vivo y después bandas de cumbia. Me sorprendió mucho la banda de cumbia, digamos, no que es la combinación, sino la banda de cumbia. Sí, es una banda de esas legendarias para aquellos que andamos en los veintitantos, ponele. Que vos decís primero, ¿cómo? ¿Llegó vivo al 2015? sobrevivió. Hay que ver si siguen siendo los mismos. Yo no creo que sean los mismos, por ahí sí. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Van a estar tocando los muchachos de 9 menos cuarto. También va a estar la gente de La Furia de Petrusa, una banda que viene asomando y mucho. Y para el cierre, para el bailongo, Mala Fama. Toma mate. Vos de aquí no soy. Mala Fama y cumpliendo. Creo que cantaba algo así, lindo, ¿no? Qué sí, lindo. Le mentía al. Esa cumbia que despreciábamos, despreciábamos. Yo creo que la mayoría despreciamos. Hicimos, te habré visto despreciarla bailando. Claramente, sí. Claramente. Pero ¿cómo bailaba? Garpaba con un desprecio. Garpaba como loco con el boliche, negro. No me puedo decir que no. Sí, me hago cargo, me hago cargo. Y hoy decís Mala Fama y decís, qué lindo volver eso. Época, qué lindo. Bueno, gente. La banda de la que estamos hablando es los 9 menos cuarto, que se van a presentar en la gira Fiesta Suenan haciendo Lo que canto. Bueno, nuestra agenda, nos vamos ahora para lo que es la zona oeste, ¿no? Vamos a un gran lugar, no tanto por lo grande, ¿no? El lugar, sino porque está muy bueno. Estoy hablando de Chill Out, perdón. Lindo, va por un día con un clima como hoy, ¿no? Una temperatura que no hace tanto calor, que no llueve, no hace frío. Lindo lugar porque tiene el patio. Tiene un parquecito muy lindo. Adentro es medio peque, ¿no? Adentro, digamos, donde suelen tocar las bandas. La última vez que fui, por lo menos ahí a lo que es Chill Out, que queda en Correctora del Acceso Oeste 7565 en Ituzaingó, el escenario era un escenario redondo y se podía pasar a los alrededores. Era como una especie de 360, pero fijo, ¿no? No se movía. Y la verdad que estaba bueno, se veía muy bien y era como que tenías a la gente, a la banda, era como una comunión entre la banda y la gente que me pareció muy, pero muy copado. No sé cómo estará ahora, hace bastante que no pasó. Puede ser, pero yo me acuerdo de una columna molesta que había en el medio. Sí, también, también. Me acuerdo muy, presento una columna. No sé, la habré llevado puesta borracho, no sé, pero me acuerdo mucho de esa columna. Que se vengó con vos la columna, algo pasó ahí. Sí, yo me acuerdo de estar en el medio, que era bastante jodida. Cuestión que iba a estar tocando nada más ni nada menos que la gente de PES, que está organizando también el FestiPES, que se viene ahora dentro de muy poquito en el Conex, una banda legendaria del oeste, y aparte que suenan de la San Concha de Dios, te puede gustar o no, ¿eh? Ojo, es algo no para todos, podemos decir de alguna manera, es música alternativa. Los escuchás haciendo La Bestia Dormida. Thank you. Bueno, podemos decir que es una especie de previa de lo que se viene en un ratito en cuanto al sonido, de alguna manera. Pone, le tiene una como una aproximación, ¿no? Esto quizás un poquitito más hardcore, más heavy. Bueno, pero... va a ser un tema que va a ser complicado de charlar cuando en un ratito venga Bombón Kid, porque viste que los géneros no le gustan mucho a él. Es la fe de la música, digamos, ¿no? El encasillamiento. Sí, tratamos de no hacerlo con nadie, pero definitivamente la banda se llama Das Kate. Cuando uno piensa en gente que suele frecuentar, ¿no?, círculos de skate, sabemos que tiran más para ese palo los muchachos, ¿no? Son de escuchar música pesadita. Sí, la verdad que sí. Lo que me llamó mucho la atención... ¡Qué difícil que arrancamos este año! Está complicado. No quería decir eso. Me gustó mucho de esta banda el último CD que sacaron, que se llama Stalingrado, que lo hicieron, que es todo como tipo un video. Ajá. Donde van pasando los temas y van pasando como toda la secuencia, tipo una película, digamos, ¿no? ¿De cómo graban el disco? No, de como todo el armado del CD, con cosas tipo película, tipo filmación. Está muy interesante para verlo, es cortito, no dura mucho. Es un CD, digamos, dentro todo corto. O sea, el género de los temas son cortos, entonces el CD no es muy largo. O sea, media hora durará. Pero lo recomiendo. Bien, bien. O sea, agregándole un poco más a la música, ¿no? Siempre hablamos, ¿no?, de esto, del valor agregado que uno le pueda meter, ya sea con lo que es gráfica en los discos, ya sea con, como decía recién Nachito, con algún video rockumental, podemos decirlo de alguna manera, siempre suma y la verdad que está muy bueno. Y estamos hablando de los muchachos de Das Kate, que van a estar presentándose este viernes en lo que es Gier. Hacía rato que no hablábamos de Gier, sigue ahí firme al pie del cañón, un lindo lugar también, ¿no, Gier? Desde el año pasado que no hacemos programa, así que... No, pero hacía rato que no lo... Bueno, sí, más allá de eso, Nacho, qué ganas de complicarme que tenés, ¿eh? Qué ganas, ¿eh? Pero qué ganas, no cambia más vos, ¿eh? No cambia más. Yo trato, ¿viste? Pero uno intenta hacer el programa y seguir adelante, pero no, Nacho, viene... Mi psiquiatra dice lo mismo. Psiquiatra, ya complicado, ¿eh? Psiquiatra, bueno, sí, estamos todos más o menos por ahí. Que dice que no está loco, ¿cuál es el parámetro, no, realmente? Bueno, la cuestión es que Gier queda en Avenida Álvarez Thomas, 1018, esto es en el barrio de Colegiales, desde las 19 horas, tempranito, muy temprano. Tempranito, para arrancar un viernes y después puedes pegarte en la gira. Yo creo que amerita, aparte te hemos dado opciones hasta el momento, pero quédate ahí, porque todavía nos queda una más para mañana viernes. Yeah. Esa parte es genial, boludo. Qué buen tema. Buscando un ángel, Divididos, lo que suena. Gran CD. Uno de los mejores CDs que, a mi gusto, ¿no? De Divididos. A mí Divididos me pasa algo raro. Es una banda que me encanta. Me encanta verla en vivo. En vivo, creo que si no la mejor del país, pega en el palo. Pero con los discos me cuesta poder escuchar un disco entero Divididos. Es una banda difícil, pero este creo que el disco que habrá llegado al tema 8, 9. Por eso digo de los mejores. Pero claro, me pasa como con Los Redondos. Por ejemplo, Los Redondos, yo te escucho hasta el tercer tema y ya me cansé, sacalo. Bueno, gente, pueden opinar también ustedes, ¿eh? Pueden hacerlo a través de lo que son las redes sociales. Pueden mandar mensajito WhatsApp si tienen ganas. Muy fácil, agarrás el celular, estás ahí tirado en tu cama, escuchando pasar la onda. Estás jugando a la pelota y te suena el celu y decís, ¿qué carajo está pasando acá? Y decís, ¡ah, estaba a pasar la onda! Primero decís, ¿qué carajo hago con el celu corriendo con la pelota de bolsillo? ¿Por qué? ¿Por qué estás corriendo con el celular? Bueno, mono, date cuenta que no tendrías que estar corriendo, no tendrías que estar jugando a la pelota, tendrías que estar escuchando pasar la onda. Cortás en la cancha, frenás así. Muchachos, ¿qué estamos haciendo? Se ponen toda formación como para la foto y se quedan mirando la radio. Y ahí, bueno, ahí te ponen a mandar mensajito. O el teléfono, lo escuchás desde ahí, en el programa. También, está la opción, ¿no? Estamos a full. Lo puedes hacer, pasalaonda.com.ar. Exactamente. Bueno, estamos escuchando Divididos, una gran, gran banda. Van a estar tocando, creo que no descubro nada diciendo eso igualmente, ¿no? Pero bueno, tenía que decirlo. Van a hacer doble fecha, gente, en el Teatro de Flores 6 y 7 de marzo, es decir, mañana y pasado, ahí en lo que es Teatro Flores, un lugar que realmente le cabe bárbaro a Divididos, ¿no? Porque por la acústica que tiene el lugar, realmente es un lugar que suena de la hostia, también, como decía antes, junto con el Vortex, por ahí. Para mí los lugares, y la Trastienda, ¿no? La Trastienda y Niceto son de los que mejor suenan, por lo menos en lo que es la Capital Federal. Esto va a tener lugar a partir de las 21 horas, Rivadavia 7800, es donde queda Divididos. Se fue la agenda de viernes, quédate, porque en un ratito viene Boom Boom Kid, en un ratito más agenda, en un ratito la cobertura de Capanga y El Bordo en Grupo por Yanina Mazzarella. También tenemos esta onda de Atenías, tenemos mucho, esto recién, pero recién arranca. Ya la ya, ya la ya, ya la ya, Cuba, baila. champion du monde de football. En el capítulo 217, no lo dije eso todavía, es el programa 217 de Pasar la Onda. Lo estás escuchando en vivo y en directo a través de lo que es nuestra página www.pasaronda.com.ar. Qué linda que está, ¿no? Le mandamos un gran saludo a la gente de Idea Delivery LA.com, que son quienes hicieron la página, que realmente está buenísima. Yo les recomiendo que se metan, que investiguen, porque hay una banda de material. Y aparte de eso, quiero aprovechar para pedirle a la gente, sobre todo a la gente de las bandas, ¿no?, que nos manden su material, porque ingresan en la rotación de 24 horas que tiene esta radio. Esto no es solo el programa Pasa la Onda, es la rotación de 24 horas de música de todo lo que sonó desde que arrancamos hasta el día de hoy. Todo lo que sonó está en la rotación. Tenés un hermano que tiene una banda, tenés un primo, tenés un vecino que te jode tocando en el garage, que decís, ¿cuándo crees este pido para alquilarse una sala de ensayo y no tocar más acá? Promocionalo de acá, quizás después la pega y sea una sala y no jode más al lado de tu casa. Por ahí es un aporte a la sociedad, ¿no? También. Estamos escuchando a The Strokes haciendo Machu Picchu y la primera noticia de este programa tiene que ver con ellos, porque después de un tiempito vuelven a los escenarios los muchachos de The Strokes. Qué bueno, ¿no? Vuelven, espere, ¿con qué saldrán? ¿Más rockero? ¿Más poperos como venían últimamente. Venían más tirando ese lado, ¿no? Es como que empezaron a dejar un poquitito el rock puro, puro por ahí que venían haciendo al principio. Más stoner, ¿no? Al principio era una cosa de Strokes y se fueron popeando un poquitito. La cuestión es que el próximo 18 de junio la banda liderada por el multifacético Julian Casablancas. Para mí es Julian, no Julián. Yo lo voy a seguir siguiendo así. Estaba escuchando a ese amigo de Cucho, de Auténtico Decadentes. ¿Quién no puede ser amigo de Pucho, no? O sea, es un genio, chavo. Bueno, la cuestión es que lo estuvieron adelantando, ¿no? Que van a estar volviendo, obviamente arrancan por lo que es Europa, ¿no? No arrancan por acá, pero más adelante puede ser, ¿quién te dice que se vengan para estos pagos los The Strokes? Es la idea, ¿no? ¿Por qué no? Aparte de eso, aparentemente estarían preparando un nuevo disco. O sea que vuelven y no vuelven con la famosa volvemos con lo de antes, no, volvemos y volvemos. Quizá un nuevo disco recopilatorio, no explicaron mucho tampoco. Bueno, algo nuevo me puedo meter ahí, siempre algo ahí te van a meter. Vuelve Strokes, suena en la primera noticia y ya arrancamos con la segunda noticia de hoy que sorprendió a más de uno. Escucha, a ver. Pasado, creo que una de las bandas de las que puedo decir que más me ha gustado, más me he llenado la boca hablando, es de los Con Orquesta, era de los Con Orquesta, ¿no? El año pasado. Una banda que venían creciendo mucho y que pintaba como que este año, para mí, iba a ser el año de, digamos, de despegue total de los Con Orquesta. Venían llenando Vortex, venían metiendo un montón de gente y anunciaron que la Con Orquesta se separa. Raro, ¿no? Si bien se venían viendo como que estaban siendo cada vez más separados, digamos, por cada uno su camino individual. Vos decís sobre todo por lo del disco solista de Marilina. En Marilina, también el guitarrista como que se estaba abriendo un poco, haciendo sus cosas, sus proyectos, pero no por eso dejando de ser la banda, ¿no? Yo no esperaba tampoco esto, quizás se veía venir esto que digo, pero no lo veo, se veía venir la separación. De hecho, vamos a decir la verdad, nosotros cuando nos enteramos, justamente ayer estábamos hablando de este tema, porque esto fue ayer que emitieron el comunicado donde decían que por de diferencias conceptuales que afectarían el futuro de la banda se separaban. Nosotros pensábamos que era una de esas jodas que hacía la Con Orquesta, porque son, por lo menos como personas siguen siendo, ¿no? Pero como banda eran de joder mucho con esto de la no sé si decir la improvisación, no es improvisación la palabra que estoy buscando. Sería de con algo que no es habitual, digamos, con joder, con romper un poquito el molde. Cuando fue que cambiaron el nombre de Marilina Con Orquesta a Con Orquesta, es como que también Marilina anunciaba como que se iba y al final no se iba, sacaron un video, sacaron un tema justamente por ese, digamos, cambio de nombre. Y ahí nosotros decíamos como que, la verdad, nos parecía raro, habían publicado el día anterior una foto del 2015 de ellos, ya en la foto se los veían medio como separados, no están más en las fechas que iban a estar tocando, así que parece que es posta. Quizás no, pero lo que se da a entender por varias cosas que estuvimos viendo es como que sí. Aparentemente no más Con Orquesta. La verdad que una lástima, realmente una lástima, porque una banda que venía creciendo y realmente sonaba muy, pero muy bien, muy poderoso también, ¿no? Por ahí, quién sabe, ¿no? Por ahí termina siendo toda una treta publicitaria, ¿quién te dice? Evidentemente, la rotura está expuesta. Perfect Body, dicen los muchachos de Radiohead. ¿Por qué, no? No nos suicidamos, seguimos acá. Bueno, venimos medio bajo con la noticia, ¿no? Hablamos de una separación, ahora pasamos a Radiohead. Pero la noticia de Radiohead es una buena, ¿eh? Ojo. Sí, salvo la música, es la noticia con alegría. Vamos. Arriba. Vamos, levante, vamos. Arriba, vamos, que Radiohead saca el nuevo disco. ¡Vamos, carajo! ¡Esto, joder, arriba! Bueno, cuestión que parece que los Radiohead ya están experimentando hacia su nuevo disco, es decir, el noveno ya sería de los muchachos. Y contaba Johnny Greenwood, de la banda, obviamente, ¿no? Contaba que para este nuevo disco han cambiado el método, que están tratando de superarse, ¿no? Digamos, sí. Si no haces eso, o sea, ¿para qué, no? ¿Para qué seguir tocando, no? ¿Para qué hacer, con no? Lo que hiciste, chao, ¿no? Hacer un poquitito más, progresemos. Y la noticia, viste, que la noticia que siempre algo tenés que decir, ¿no? O sea, el nuevo disco algo tenés que decir. Bueno, la cuestión es que están usando tecnologías viejas y nuevas para este nuevo disco. Que se fueron a la India a grabar. La verdad, interesante, hay que ver con qué salen, ¿no? Radiohead, si yo no me equivoco, va a estar viniendo el Lollapalooza, el famoso festival que empernaron a Dios y María Santísima con la preventa, ¿no? Porque hicieron una preventa hace como un año sin tener el line-up. Y cuando tiraron el line-up, creo que más de uno dijo, che, vendo mi entrada. La gente que compró la entrada, ¿fue para ir o para después revenderla? Ojo, es una buena también, puede ser una buena estrategia. Cuestión que Radiohead saca nuevo disco, no se sabe todavía para cuándo, pero aparentemente a mediados de este 2015 tendríamos nuevo material de Radiohead. Nosotros escuchamos un poquito de su viejo, gran material, Creep, en este caso. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong que más de uno ya sabe de qué vamos a hablar en este momento. Creo, se me hace. Se vio mucho, se habló mucho de esto. Yo pienso lo mismo, la verdad, por lo que tenemos entendido un gol de River recién. Exacto, no, sí, la gente se ha paralizado del país. No, boludo, estamos hablando de música, ¿no? Está sonando Ataque 77. Todo lo contrario con Boca, con River, digamos. Son de Boca. Bueno, primero, tuviste un acto fallido ahí tremendo. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar, ¿no? Porque arrancaste con el puc. Bueno, no importa, dejalo. Cuestión que Ciro, por ejemplo, Pertusi, que era el cantante en su momento de Ataque 77, es de Boca. Pero no tiene que ver con su cuadro de fútbol la noticia, sino que tiene que ver con lo que pasó en el discurso de la Presi, de Cristina, o la cretina, como le dice mucha gente. Hace falta la agresión, digo, ¿no? Así, libre, gratuita. Bueno, cada uno en la suya, ¿no? Es gratis, pero, vos lo dijiste. Sí, es gratis, pero me parece que no es necesario. A mí. Bueno, cuestión que cuando terminó el discurso de la presidenta, sonó justamente este tema, donde las águilas se atreven. cosa que no es la primera vez que pasa, pero esta vuelta le crispó los nervios a Ciro Bertuzzi y salió a dar su opinión sobre este tema y dijo en Facebook que el tema está para utilizar como... digamos, él decía que para utilizar una canción con cualquier fin político, publicitario, artístico, se piden permisos. Y ahí basó él su descargo, ¿no? No le gustó para nada que pusieran este tema asociado al kirchnerismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Te digo una cosa, recién te juro, sabiendo toda la noticia, todo lo que pasó, arrancó el tema y sentí lo mismo que de lo que se refería Ciro, ¿no? Yo creo que se queja de... que te despierta sentimientos desde el más allá de lo político, más allá de los fanatismos o del apoyo a algo, ¿no? Sí, que... también en un punto, porque creo que toda noticia tiene, todo acontecimiento tiene una doble lectura. Por un lado me parece que está bien que él exprese que no está de acuerdo con el proyecto político y demás. De hecho, él ha militado, ha salido en campañas, por ejemplo, del PO, apoyando al Partido Obrero, ¿no? Me parece que más allá de no estar de acuerdo, él mismo dice que las canciones son de todos, ¿no? Entonces, en un punto me parece que se contradice. Banco que él salga a decir lo que piensa, me parece perfecto, porque es una canción que lo representa, Ataque lo representa a él y representa, digamos, mucho para ellos. Pero más allá de eso, me parece que no era para tanta cosa, ¿no? El tema este, por lo menos a mí, ¿no? Ustedes pueden opinar lo que quieran y pueden decirlo, ¿no? A través de lo que son las redes sociales, a través de lo que es el WhatsApp, como decíamos antes. Pero se armó un revuelo con esto, gigante, gigante. Creo que salió en todos lados, por lo menos en las redes sociales estuvo presente a morir, por lo menos cuando salió la noticia. Ciro, yo te banco, aguante Macri. Claro, sí, no sí, quiero decir eso. No estoy seguro, habría que preguntarle a él. ¿Quién te dice? Dentro de poquito, por ahí, lo tengamos a Ciro acá. Hoy viene un Bunky, así que quédate. Claro aquí, ni para comprender. mucho tiempo en familia? Salí a rockearla. Agenda de sábado. Bueno, esto es así, ¿eh? Volvemos. Volvemos a lo que es agenda y arrancamos ahora con lo que es agenda de sábado. Está sonando la gente de Alien haciendo Desconectados. ¿Y por qué? Porque son la primera fecha del sábado, como les decía recién. Se viene la agenda de sábado. Primer banda, estreno de banda del año. Primer estreno de banda, mirá vos, qué bueno. Sí. La gente de Alien se van a estar presentando en lo que es el Roxy. Si nos vamos ahora para lo que es Palermo, Niceto Vega, 55, 42, 23 horas. Ojalá, tarde para hacer el Roxy. Sí. Me parece que es fiesta. Es fiesta, que directamente. Se hace fiesta y después en el medio suena el grupo Alien. ¿Fiesta rockera, decís vos? Sí, esas fiestas que hacen de los 90, de todas esas cosas raras, semi-bizarras, cuasi-bizarras, ponerle bizarras. Lindo, lindo, porque yo me acuerdo de la primera fiesta que fui, que escuché música rockera como para bailar, fue justamente como hablábamos recién, que hablábamos de Chill Out, fue ahí que después de tocar, si yo no me equivoco, la gente de la marimba, le mando un gran abrazo a la gente de la marimba, a Dani Angelotti, no me quiero olvidar también de mandarle un gran saludo a Francisco Bueno, que es el dueño de FM Oriente 92.3 de Ituzaingó, que fue quien nos inició en esto que se llama la radio, ¿no? De alguna manera nos abrió las puertas para arrancar a hacer pasar la onda. Arrancamos allá en Ituzaingó y con el tiempo nos mudamos aquí a lo que es la cocina de Paternal, mientras ya llega la gente de un bunker, así que en un ratito estamos charlando con él. La cuestión es que va a estar sonando Alien en el Roxy de Niceto Vega, 55-42, desde las 23 horas, primera de sábado, se vienen más. Secretos, mentiras constantes y una boca más que no va a comer. Todo está planeado con muy pocas manos. Usen esas mentes para hacer el bien. Dejen de mentirnos que no es necesario. Ya sabemos todo lo que van a hacer. Vivimos con esto desde muy temprano. Crecimos sabiendo lo que es el poder. Pero pronto se acabará. No se puede esconder la verdad. Fueron una y mil veces ya, se ha grabado en nuestra memoria, pero pronto se acabará, no se puede esconder la verdad. Fueron una y mil veces ya, se ha grabado en nuestra memoria. Uso la herramienta y sigo cantando, hago lo que puedo, es lo que puedo hacer. Esta es nuestra vida, la de nuestros hijos. No dejemos que esto vuelva a suceder. En este momento están planeando algo para hacer aquello que no hay que hacer. Pero las maldades se pagan en la vida. Si buscas infierno lo vas a tener. Pero pronto se acabará. No se puede esconder la verdad. Fueron una y mil veces ya. Se ha grabado en nuestra memoria. Estamos escuchando nada más ni nada menos que a Dread Mar Eye haciendo Están planeando algo. Y esto tiene que ver con su nueva placa En el Sendero. Viene sacando disco uno tras otro, casi por año, podemos decir, Mariano. Viene sacando discos seguidos. Este todavía no lo escuché. Recién, la verdad, me enteré ahora que sacaba el disco. Estamos sí, honestamente yo le perdí un poquito el rastro a Dread Marai, pero sigue estando ahí a pleno, bueno, saliendo un poquito de la polémica, ¿no? Que tuvo el año pasado con esos dichos que lo medio como que se malinterpretaron, hubo medio bardo ahí en el medio. La verdad, buenísimo que siga con la música y siga sacando nuevo material, que es lo que realmente nos encanta de Dread Marai, ¿no? La cuestión, esto se va a estar presentando en Club Space, nos vamos para Zona Sur, nos vamos para Quilmes, Avenida Calchaquí 3100, allí queda Club Space desde las 9, también tempranito para sábado. Te vas a ver un poquito de reggae music y de ahí seguramente algún barcito de reggae, algún barcito como para seguir la noche. Ay, fija. Lo que tiene Club Space creo que es ese boliche medio cumbión, es como que la baja un poquito. Mira, y no, y bueno, depende, puede pintar, ¿no? Igualmente puede salir de Space y hay más lugares, ¿no? Quilmes es grande, ¿no? Dicen. Están planeando algo, es lo nuevo de Dread Marai, lo escuchás en radio, pasa la onda. Estamos en vivo, capítulo 217. Escuchá, porque hay más agenda. Estamos escuchando una vez más en nuestro programa a Parapipo. No podían faltar en este programa realmente. La verdad que no, y bueno, digamos como que estáis pendiente de un detallecito que quedó. Van a ver novedades. Colgado, van a ver pero novedades. Bueno, hace rato que nos vienen prometiendo la cortina. En algún momento, ya próximo, muy próximo, vamos a estar teniendo la cortina hecha por los chicos de Parapipo, que están festejando nada más y nada menos que 8 años de vida. Hoy arranca la tripleta de shows de los chicos de Parapipo en lo que es Bitflow, que queda en Avenida Córdoba 5509. Hacen 3 fechas, festejan jueves, viernes y sábado. El jueves con My Man Fishes, banda que transmitimos en vivo el año pasado en la Ciclola, que la pueden encontrar en lo que es nuestra página www.pasalonda.com.ar. Ahí pueden escuchar el show completo de los chicos de My Man Fishes, así como también todas las bandas que estuvimos transmitiendo en vivo y en directo desde Maquena. El viernes con Fantásticos Genitales, y el sábado, que es la fiesta, digamos, ya así como para cerrar y explotar y aprovechar, que es el último show de Maurito Del Bon, que es el cantante que se va a viajar un año por ahí. Esperemos a ver cómo sigue la banda, cómo se hace, y esperemos que siga. Lo van a estar acompañando los Mamazuca, una muy buena banda que también hemos transmitido en la Ciclola. Así que festejamos con los chicos de Parapipo, le mandamos un gran saludo y el sábado seguramente estaremos por ahí. Quédate porque hay más agenda de sábado. Desde la segunda placa de León Chalón, Alma Santa. Él sí se llama Humo. Exactamente, los muchachos de León Chalón que siguen girando, siguen tocando por los barrios. Nos vamos ahora para San Miguel, noroeste. Nos vamos al XLR Club, que queda en Tribulato 449. Desde las 9 va a estar sonando el Uni. primero y luego León Chalón. Una agenda de sábado por lo menos bastante reguera, ¿no? Sí, no, vino como bastante movidita, vino más rockera la del viernes. La del viernes arrancó más arriba, vamos a estar pasando obviamente. La idea del programa es ir recorriendo los diferentes géneros que nos brinda, gracias a Dios, esta escena que está creciendo y a muy buen ritmo, gracias a Dios. León Chalón, ¿qué decir de León Chalón, no? Una banda que tuvo por ahí así como su super momento de exposición en un momento, después calmó, pero lo lindo es que siguen tocando los muchachos y siguen sacando material. Y el XRL Club, a mí, yo fui una sola vez al XR, ¿verdad? Vamos, ¿no? XLR, ¿rudo? XLR Club, y está muy bueno el lugar realmente. O sea, hay una movida. Tengo entendido que está medio jodido ahí en San Miguel, el hecho de los lugares, ¿no? Como que había varios lugares más y los fueron cerrando. Y bueno, como siempre, ¿no? Un poquitito de represión de la cultura siempre hay, ¿no? Está muy jodido faltar por todo lo que es el oeste, ¿no? Con muchos lugares que están complicados. Pasó el último en verano en el bendito bar que falleció, bueno, un músico. Todavía está confusa la situación, cómo fue eso. Si fue culpa del equipo, culpa de la guitarra que hizo la descarga, culpa del lugar, no se sabe bien. Complicado, complicado. Un tema que se tiene que investigar. Y bueno, estuvieron haciendo movilizaciones también por eso, en el bendito, ahí afuera del bendito bar, ¿no? Obviamente repudiando este hecho y tratando de que haya justicia, cosa que no suele abundar en nuestro país, pero bueno, hay que seguir pregonando por buscarla realmente. Suena León Chalón haciendo Alma Santa, se presenta en el XLR Club desde las 21 horas este sábado. Escuchando a Bersuit Vergarabat, sí, aunque no lo crean, es Bersuit Vergarabat. Lo que estamos escuchando cambió bastante, ¿no? Bersuit. Tiene una últimos tiempos, sobre todo. Tiene una gran particularidad este tema. No me gusta, no me gusta lo nuevo que está haciendo la Bersuit, como que perdió la impronta de lo que era la banda, pero no me puedo sacar el tema de la cabeza. Muy es pegadizo. Muy pegajoso, boludo. Demasiado comercial, para mi gusto. Demasiado marcial. Comercial. Ah, No, comercial. Sí. Y dije, what the fuck, ¿de qué estás hablando, Nacho? La banda ya de por sí es demasiado comercial, pero este tema es como va lo pegadizo a vender y no me convence. Pero bueno, pasamos sí, la cuestión agenda. Es que van a estar presentando el disco nuevo, que es el baile interior en el teatro ND Ateneo. ND, ya ahora no es más ND Ateneo, que queda en Paraguay 918, ahí lo que es en el centro, ¿no? Desde las 21 horas. A mí, la verdad que el disco anterior, que es La Revuelta, me encantó. Me encantó, pero es como que tomaron otro giro para este nuevo disco. Y también está muy asociado últimamente a lo que es política, como por ejemplo otra banda que estamos escuchando en este momento. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Hicieron ayer con el Che y no muero. Llevo una y mil vidas esperando encontrar a mis hermanos, su libertad. Sé que soplarán mejores vientos porque cambiaron los tiempos y nos merecemos más. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Última fecha de agenda de sábado. Ya le dijimos, vamos, venimos. Se pueden comunicar, en un ratito estamos con Moomoon Kid. Después le vamos a preguntar cómo preferís que te llamemos. Después vamos a inmiscuirnos, en realidad es la palabra que está buscando. En eso, mientras tanto, hablamos de La Mancha de Rolando, haciendo La Primavera. Gran tema, gran disco este de La Mancha. La verdad que sí, me gusta mucho el sonido de La Mancha de Rolando. Ya del principio me acuerdo un DVD que vi, no me acuerdo ahora qué, mezclaba cosas del Cosquín, no, del Quilmes. Y no me acuerdo de qué otro show que mezclaban, que era muy bueno el DVD. Pregunta, nada que ver. ¿Estará en Quilmes este año? ¿Va a estar? Yo calculo que sí. ¿Sigue garpando todavía eso? Sí, los shows grandes garpan porque te mezclan todas las bandas muy diferentes y aprovechan de eso. Bueno, sí, es un... lo bueno es que a veces, en alguna forma, podés ver bandas que por ahí gastando por separado no llegás. Eso también está bueno en los festivales, pero bueno. Cuestión que La Mancha se va a estar presentando nada más ni nada menos que con Jóvenes por Dioseros, que volvieron al ruedo el año pasado y están rockeando a pleno. Van a estar en lo que es Salón Rock Sur. Nos vamos para el sur de la capital federal, a Nueva Pompeya, Avenida Sáenz 459, desde las 19 horas. La Mancha junto con los Jóvenes por Dioseros. Suena La Primavera y ahora un poquitito más de música con The Offspring, haciendo Days Go By. se necesita hablar. Aquí todo se comprende, viviendo en Sarandú, viviendo en Sarandú. Las nubes blancas son como de papel, es mágico. Al aire, capítulo 217 de Pasar la Onda, y estamos acá con Bon Bon Kid. Sí. Podemos decir Bon Bon Kid, porque sí. Escuché el Don Carlos en el Cosquín y Don quedó, Carlos, va, yo no lo escucho, Nacho, como venga. Pero, ¿cuál preferís? O sea, hoy, porque sabemos la historia de Necro y demás. Necro. ¿Volvemos con Necro? Sí, sí, sí. ¿Lo aceptamos, lo firmamos? Sí, sí. Dale, bárbaro. Bueno, gracias primero que nada por venir. Ya no, te lo dije fuera del aire, pero hace falta que te lo diga en radio, ¿viste? Porque así quedamos bien, boludo. Muy bien, muy bien. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, también es que es un placer que estés acá, realmente, porque al ser el primer programa de la quinta temporada, teníamos ganas de... Hace rato, en realidad, teníamos ganas, pero, ¿viste? Cuando no cuadraba, no pintaba. Y, ¿viste? Cuando decís, no, pero debe ser jodido, loco, conseguir que pueda venir acá el loco. ¿Sabes que soy no? Un poco piantadino, porque ando viajando de un lado para otro, me gusta. Y, pero bueno, nada, acá estoy, no soy tan difícil. No, algunas realidad, noches soy fácil. Claro, una cosa no afirma la otra, ¿no? Uh-huh. Claramente. Y bueno, recién justamente me decías del tema de... Muestro un cartelón que me acaba de dar acá, después lo van a ver ahí a través de que son las redes sociales. Hablabas recién del tema viaje, da la casualidad que ahora para la próxima fecha vienen de Hard Ons. Contanos un poquitito, sí, Hard cómo es esa yunta, cómo viene. Y Hard Ons es una banda que me gusta mucho de chiquito, tienen 30 años de carrera ya, de tocar. Yo saqué un disco con mi sello Ugly Records hace como quizás más de 12 años, saqué una compilación. En un momento que ellos en los 30 años tuvieron un quiebre, vuelven, sacan un best of, como una compilación de todos los discos que sacaron. Un grandes éxitos, sí. Claro, un grandes éxitos, exactamente. Y bueno, nada, después, cuando empezaron a estar más activos, hicimos un disco compartido con Bum Bum Kid, dos canciones de cada banda. Y bueno, siempre estuvo las ganas de ponerlos a tocar acá. Sí, eso que hicieron compartido, ¿está en formato disco o fue una gira que hicieron? Fue, ¿se puede encontrar? Porque sí, el material de ustedes es, y, a veces, viste, como single, que hay mucho pirata por ahí también. Sí, es un single que se editaron 1000 copias, también fue hace como 9 años. Y no hubo una gira ni nada, una amistad que hay con la banda de hace mucho tiempo también. Y bueno, nada, como Bum Bum Kid tiene mucha actividad, Hardons tiene mucha actividad, los Hardons son chabones ya grandes, imagínate, tiene 30 años de banda. Claro, ya estamos hablando de gente que tiene anda en los 60, y por ahí. Y casi sí, algunos, y entonces es muy complicado también sacarlos de Australia y eso. Y bueno, ahora empezaron a tocar, fueron a Japón y ahora van a venir para hacer un único show en Sudamérica, la primera vez que están en Sudamérica, los traemos nosotros, vamos a traer la formación original y nada, buenísimo. Imagínate que es una banda que... ¿Cómo te puedo decir? A ver, los Ramones en la última época exigían a los productores de australianos que ellos, que Hard Ons, abran los conciertos. Mirá vos. Por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, a ver, Henry Rollins de Black Flag, cuando iba de gira para Australia y no tenía banda, los Hard Ons hacían de banda para él. Podemos decir que es una de esas bandas que no son reconocidas en... en cuanto a lo que es público por ahí, pero sí reconocidas en el ambiente. Sí, obviamente han tenido un impacto, han tenido un impacto bastante fuerte dentro de lo que es el rock and roll underground. Y, o sea, Australia siempre fue creador de muy buenas bandas. Claro. Qué sé yo, no sé. AC/DC. Sí, era lo primero que se me ocurría. Me decís Australia, te digo AC/DC. Y bueno, Rose Tattoo, yo qué sé. Bandas así, bastante importantes, seguramente me olvido, no me acuerdo cuál fue la primera banda de Bird Eye Party, de Nick Cave. Bueno, no sé, muy buenas bandas. Y un placer tenerlas acá, aparte es como que... Y bueno, sí, muy difícil, ¿no? Pero bueno, nada, en vez de irme de vacaciones por ahí y, no sé, irnos a tocar otro lado, decidimos traerlos y, bueno, van a estar ahora el 28 de marzo con nosotros en Group, y bueno, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Un lindo evento. Y sí, claramente. Igual hay algo que me llama la particularidad de los shows, que lo hemos comentado más de una vez en el programa, es que suele tocar mucho los domingos. Sí. ¿Por algo en particular los domingos? Porque los domingos son a veces muy tristes para mí. Ajá. Porque la mayoría de viene el lunes después. Sí, te querés matar. Pero, porque entonces laburar, entonces trato caso, de ¿no? poner a hacer algo divertido. Cuando era, no solamente por eso, sino cuando era más chico también, y como nosotros casi siempre autoproducimos nuestros conciertos, autoproducir quiere decir que alquilamos el sonido, las luces, hablamos con el dueño del local, ponemos los carteles en la calle, eso. Entonces, nosotros, digamos, claro, el paquete completo. Exactamente, yo empecé a tocar en el año 89. Entonces, desde ese momento, los clubes, nadie quería tocar en los domingos. ¿Por claro. Porque nadie iba a ir, porque la onda era, siempre se tocaba los sábados a las 4 de la mañana uno tocaba. Claro. Pero tampoco yo me copaba eso de tocar tan tarde. Entonces, cuando empezamos a llevar un poco de más gente con la otra banda que yo tenía, con Fan People. Ah, me suena esa. Yo tocaba ahí. Ah, mirá. Yo cantaba ahí. Entonces, mirá, cuando empezamos a llevar un poco más de gente y poder alquilar nuestro propio local y no ser invitados, siempre invitados, uh-huh, entonces averiguamos que si tocábamos un domingo, te salía más barato. El club era el 50%. Claro. Todo era el sonido, todo, porque era muy arriesgado. Y en Buenos Aires nadie tocaba el domingo, nadie. No, era una fecha que no, o sea, el domingo básicamente en Argentina era una fecha para comer asado, estar con la familia, o y levantarse deprimido porque alguien tenía que laburar. Sí, o levantarse, o, no sé, después de la madrugada. Entonces hicimos eso y no solamente, sino también matiné, ¿no? Que sea temprano, porque para que haya bondi para todos lados y porque, ejemplo, yo que crecí entre Zárate y Campana. Uh-huh, en el campo, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo me tenía que tomar un colectivo o un tren que cortaba a las 12. Entonces, si yo me venía a un concierto y el concierto terminaba a la 1, me veía obligado a dar vueltas por toda la ciudad hasta las 4 de la mañana, que me volvía al tren. Igual me imagino que tampoco tan mal habrás pasado en ese momento. No, la pasé muy bien y no me estuvo buenísimo. Pero era un garrón tener que quedarte por ahí. No solamente eso, que siendo menor y en aquellas épocas era muy, muy complicado por el tema de la cana y caer en la policía, y más cuando me escapaba de mi casa para ir a ver las bandas que vi en su momento. Entonces, dije, ojalá que pueda algún día cambiar todo esto. Y bueno, empezamos a hacer conciertos los domingos, un poco por eso, porque era aburrido y aparte era más barato y podíamos cobrar una entrada más barata para que la gente nos pueda ver y para que sea no una cosa elitista, simplemente para el que tenga guita, ¿no? Porque sí, los un conciertos, par de mangos, tampoco una cosa que y exactamente, un montón de guita, ¿no? Y también el hecho de tocar temprano era que vos puedas tocar y que la gente que te va a ver pueda volver a su casa a un horario tranca, y el que es mayor hacer dos planes, porque vos podés terminar de tocar, de ver un show de Bumukido, de Fan People a las 12, ya estás afuera, 11:30. Sí, un domingo se complica un poco, pero domingo puede ser, pero domingo terminamos bueno un poco más temprano, opción, ¿no? De sí, dejarle la opción a la sí, gente también para que no sea solamente la salida a ir a es un concierto recital. Y luego podés ir a un concierto de otras bandas que tocan más tarde. También. O podés ir al cine con tu novia o al revés. Le das opciones a la gente. Podemos decir que sí, sos uno de los precursores de la fecha en el domingo, entonces. Quizás aquí puede ser. Porque en realidad, o sea, como te y decía, día de semana me llamó también mucho la atención eso. De, en Cemento de tocamos un... En Cemento tocamos, fuimos los primeros en tocar un jueves. Eso un sí, jueves, claro. No había nadie con el parche, nada, ¿no? Ni se hablaba de eso, nada. Teníamos que tocar sí o sí jueves y no teníamos plata para ni siquiera para ir a Bahía Blanca, que empezaba la gira, y convencimos a Omar Chaván para que nos dé el club y nos dio también así a 50% y tocamos, estuvo buenísimo, funcionó, y luego de eso nos animamos a hacer otros días. ¿Hicieron un ciclo a partir de ahí, no? No, pero hablando mal y pronto, nos chupaban un huevo básicamente y tocábamos cualquier día, no importaba. Si uno cuando toca, toca y ya, y si uno tiene ganas de ir, va, y bueno, punto. Y eso también, lo que estaba bueno era que tocábamos con la misma calidad de sonido, luces y etcétera, etcétera. Que un sábado. Un sábado o un día de semana y a un precio súper bajo, porque como nos cobran más barato, podíamos cobrar más barato. Claro, pero. Y a mí siempre me importó eso. Es que es importante eso. Es importante que también vos sepas que la gente que te va a ver es por eso que vos estás ahí también, de alguna manera. Mucho se habla de lo que uno quiere hacer, ¿no? De lo que uno puede ofrecer. Pero también creo que es importante tener en cuenta mucho a la gente, porque sin la gente no existe. Entonces, todo esto que estamos hablando recién de pensar en el otro es fundamental. ¿Vos ves que eso hoy está pasando con las bandas en general? ¿O te parece que medio como que esto no se tiene tan en cuenta? Yo no sé, yo lo hago porque quizás porque soy medio filántropo o no sé qué, pero que me lleva a que yo le pongo precio a lo que hago, saco mis costos y bueno, nada, creo que es justo y punto aparte. Algunas cosas me parecen súper, y más de cuando empezamos nosotros, ¿no?, a tocar. No, pero muy no sobrevaluado, de, no muy no sobrevaluado. El tema sobrevaluado. Del precio en sí, sino de brindarle no. algo más a la gente. De bueno, lo digo por eso, por el tema de filantropía, de dar algo, y bueno, no sé por qué me nace. Me nace algo porque me nace eso, porque lo quiero hacer así, y me manejo de esa manera. Yo qué sé, me parece que está perfecto los tickets que nosotros cobramos. Es un ticket accesible para cualquier persona. Y bueno, no sé, en este caso estamos trayendo una banda que es una leyenda australiana y estamos tocando en un club que se llama Group, que es muy importante y es muy costoso, y podemos tocar Boom Boom Kit, que solemos tocar ahí entre 60 y 80 pesos, y va a venir esta banda de Australia y vamos a cobrar 200 mangos. O sea, una banda claro, no es de algo afuera, que te va a sacar un ojo una de la banda cara, de afuera ¿no? ahora está entre sí, 400, 500 por lo menos. Y un poco más también. Sí, de ahí para arriba, digamos. Exactamente. Y bueno, está bueno poder hacer eso. Por lo menos a mí me pone contento, que es lo más importante. Si hay otras personas que no lo comparten, bueno, no me importa. Porque exactamente. Si yo tengo que escuchar a las personas lo que dicen de mí o lo que opinan el resto, no sé, man. Creo que nunca turmalina negra, ¿viste? ¿No? Turmalina negra, con el mineral me protejo. Totalmente, sí, que hablen lo que quieran, ¿no? Que digan lo que quieran, ¿qué sí, me importa que hablar, digan? Que digan lo que digan, decía Rafael, ¿no? También, vos te has metido también en alguna otra por ahí. Que digan lo que digan. Sí, digan lo que digan. No importa el que dirán. Bueno, gente, sí. ¿Escuchamos un temita? ¿Tenés ganas ¿Cómo de no? un temita? ¿Cómo vamos no, a escuchar dale. Justamente a Hartson. Dale, dale, dale. ¿Qué te vamos a escuchar? ¿Lo querés presentar? Where did she come from? Gente, estamos acá con Boom Boom Kid, capítulo 217, un poquitito de music y ya seguimos charlando. charlando como un kid con Don Carlos, con Carlos. Me gusta decir varias, o sea, todo bien, papi. Soy yo. Programa, ¿puedo vos decir? Todo lo que quieras. Buenísimo, loco, me encanta la actitud. Bueno, recién estamos hablando del afiche y que me lo quiero llevar a mi casa. Bueno, se armó como una media discusión, porque me gusta siempre traer un poquitito de lo que es el digamos, detrás de escena. No te lo vas a llevar vos. Ya te dije, Isaura, vos no te lo vas a llevar. No, mentira. Y justamente hablando del afiche, ¿no? Porque es como. Es una intervención que hice, una intervención que le hice a un cuadro de Klee. Es un pintor muy bueno. Y bueno, yo le puse ahí, no sé. Estuve haciendo eso, hago bastante eso en la calle y en mi casa. Collages y eso. Claro, es un dibujo que yo lo intervine, le puse unas cosas ahí y eso es una cosa que adorna mi casa y lo quise compartir. ¿Eso tenés en tu casa? Yo le cuento a la gente. Estoy preparando una muestra de intervenciones mías en obras conocidas, relativamente conocidas. Justamente sobre eso te quería preguntar, porque bueno, le describo más o menos un poquitito a la gente, después vamos a estar subiendo la foto a lo que dale, es dale, que dale. Tenemos una cara, podemos decir, bien así redonda, con unos dientes así onda, colmillos. Sí. Ahí está un poquito tu intervención, me parece, ¿no? Sí. Las cejas, mirada, las, ¿no?, manitos. Las manitos. Bueno, vas a estar haciendo una intervención, me decís. O sea, vas a estar haciendo. Vas a estar haciendo una muestra. Eso es lo más adelante voy a, sí, más adelante voy a lo voy a, no sé a dónde lo voy a hacer, pero voy a presentar todas estas intervenciones que hice en cuadros y en fotos de personas y artistas conocidas y no muchas conocidas. Y estoy aburrido, nunca, o sea, cuando me pinta el aburrimiento siempre tengo algo para hacer. Entonces, hago ese tipo de boludeces, y con eso me divierto y paso el tiempo y vivo en ese vuelo. Felicidad total, busco eso. Es que ese es lo que y bueno, eso me, con ideal, eso me divierto. Digamos, buscar, pero, no molesto me quedo a nadie. Pensando en. Creo que no, en realidad no. Y si molesta a nadie, volvemos al concepto recién. Fuck off. Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero me quedé pensando en cuántos proyectos estás haciendo hoy por hoy. ¿En cuántos proyectos estás? ¿Estás con la pintura? ¿Estás haciendo algo más aparte de esto? Hago diferentes cosas: dibujo, pinto. Y bueno, lo que más hago es escribir canciones y bueno, y hacer ruiditos y componer melodías. Es lo que más hago en el día, o para lo que nací. ¿Te levantás a las 6 de la mañana posta todos los días? No, a veces sí me levanto bastante temprano. Me gusta mucho. O sea, no te jode la mañana, ¿viste? Porque no, al contrario. A la mañana como que no se llevan. Al contrario, me encantaría poderme levantar casi siempre así tan temprano. Porque la mañana es muy linda, muy bueno el aire, sí, me gusta mucho. Puro, ¿viste? Sí, me gusta mucho la mañana, pero bueno, a veces no puedo. Pero bueno, le pongo y nada, estoy ahí. Tengo a mis dos gatos entrenados para que me despierten y que me molesten a la mañana a propósito. Y son mis relojes, mis gallitos. Y bueno, y entonces nada, pero sí, me gusta mucho cuando me levanto a la mañana, aprovecho mucho el día. Y nada, mata. Es como vivir dos veces. A ver, ahondame un poquito ahí. Me quedé con el vivir dos veces. Claro, porque vos te levantás temprano y como el día dura mucho más que si te levantás al mediodía, sí, o a la tarde. Entonces, o sea, para mí es como vivir dos días en uno. Claro, o sea, llega al mediodía. Los días normales en llega uno. Llega al mediodía y nada, wow. Y tengo otro día para hacer y es lo más lindo. Sí, recién hablábamos del tema. Es importante, o sea, queremos sacarte, digamos, tus opiniones, así que sé libre, se te ve libre igual, no se te nota muy muy estructurado, así, se te nota bien, feliz, ¿estás feliz? Trabajo en eso. Working on it, bien ahí. Che, y en cuanto a lo que es, recién hablábamos de bandas de afuera, ¿has tenido siempre una relación bastante fluida con el país del norte, con, por ejemplo, con los Estados Unidos? México. México, Estados Unidos, sobre todo, sí. Me refería como que San Francisco, posiblemente. Tengo muchos, ¿no?, amigos, tengo muchos amigos allá en San Francisco. Hoy por hoy tenés como una especie de. Vos podés ir yéndote a diferentes lugares y tocar en cualquier lado. ¿Te pinta eso o es? No en cualquier lado. No en cualquier lado. Ahora. No en cualquier lado, pero sí tengo a buenos amigos en gran parte del mundo. Y está bueno. Porque bueno, yo antes de tocar. Escribía y hacía mis propias publicaciones, uh-huh, fanzines. Exacto. Que para el que no sabe son como, bueno, yo escribía en un papel, iba a una fotocopiadora, lo imprimía y hacía unas pequeñas revistitas con eso, unos pasquines, y los repartía en conciertos, en plazas, en donde sea. ¿Seguís haciéndolo hoy eso? Sí, aún lo sigo haciendo. Y bueno, nada, con eso me empecé. Cuando compraba un disco, qué sé yo, tenía la dirección de donde podía escribir con los músicos que hacían la música que me gustaba, y eso empezarlo de muy pequeño. Entonces, disculpa mi ignorancia, pero la dirección postal directamente en los discos venía. Sí, el Pio Box, la caja postal. Por lo menos, bueno, ahí íbamos con Hardons o con otras bandas que yo escuchaba de la escena underground, cuando empecé a darme cuenta que había música que no era la que se pasaba en la radio o en revistas de mierda que estaban en la época, como Pelo, Metal, que desinformaban. Y desinformaban, querían... directamente. Sí, total. Imagínate que la revista Metal, no sé, decía que... Dijo, por ejemplo, yo compraba la revista Metal y leías que, por ejemplo, el segundo disco de B8, Un Paso Más en la Batalla, era un disco burdo, que era una cosa malísima. Qué maleducados. Y totalmente maleducados. Y bueno, cuando es una de las óperas primas que tenemos acá en este país, de lo que es metal y lo que es el rock en general. Y bueno, imagínate. Entonces, cuando yo empecé a ir a escaparme de mi casa y empezar a investigar, irme a las disquerías, y con discos que no me podía comprar, anotaba la dirección y veía que de repente, por mandando un dólar o estampillas, yo podía comunicarme con esa gente o con otra gente que le gustaba la música más pesada y eso, y así empecé a hacer como una red internacional de amigos por todas partes del mundo, que la vengo haciendo desde el año más o menos, era muy chiquito yo, del año 84-85. Entonces yo empecé a hacer mis fanzines, empecé a ser colaborador de fanzines de metal underground como Metal Command, Harley Metal. Y así que son revistas, digamos. Son fanzines, y por ejemplo, Harley Metal ahora es una de las grandes. O sea, Pocho Metallica es uno de los grandes del metal acá nacional. Ahora es manager de Logos, por ejemplo, del Beto Samarvide. Es una persona que ha hecho mucho por la música pesada en este país. Pero tuviste así como tu coqueteo, digamos, de alguna manera con el periodismo, podemos decirlo. ¿Te sentís un poquito periodista? No, yo no. Lo último que hice, así como más como conocido, fue me dieron la oportunidad de. Una vez me llamaron de la Rolling Stone Nacional para hacer una nota a una banda que yo ya le había hecho una nota 10 años o 15 años atrás. Entonces me parecía que no tenía ganas, pero sí quería, le ofrecí si podía hacer una nota a alguien que me parecía que nadie le había hecho y que, ¿Y te dijeron que aún sí? Estaba en vida. Me dijeron que sí, tardaron igual como casi 2 años en darme el ok. Ah. Y bueno, por lo menos le pude hacer una nota a Pajarito Saguri, bueno, el cantante de... Los Beatniks o La Barra de Chocolate, y me di el gusto de poder hacer una conversación que tuve con él, y donde nadie me reprimió ni nada, y la pusieron bastante tal cual, casi tal cual. Qué bueno. La maquillaron un poco, pero para bien, y estuvo bien, y me puso muy contento que me den el espacio para poder darle un por lo menos un poquito de informar sobre la existencia de este de esta gran y charlando leyenda. Yo creo que básicamente antes hablábamos fuera del aire también de esto, ¿no? De charlar y el periodismo, creo que está en eso, en informar, y en una charla creo que se informa mucho porque la gente se pone a hablar y empieza a contar de uno, y creo que imagino que en ese sentido te habrás sentido reflejado con el tema de las notas, ¿no? De hacerlo de esa manera. Bueno, siempre fue así, siempre hice charlas, no un pim pam pum. Veces, más frío por ahí, ¿no? Boom, más, sí, a veces, por ejemplo, cuando yo hacía notas por... O sea, una nota por mail, o hacía una nota por carta en aquel momento. ¿Has hecho notas por mail con hoy por hoy, digamos, en los últimos tiempos, con medios? Sí, me hago muchos reportajes. Me ¿Y qué onda? ¿Te copó eso? ¿Te gustó hacer una nota por mail? ¿Cómo lo sentiste? A veces no quedaba otra. Por ejemplo, o por sea, cuestiones de espacio, ¿sí? De espacio, de tiempo, y aparte por una forma de comunicación, porque el correo es muy caro, entonces tarda mucho, lamentablemente. Entonces a veces la puño y letra, y alguien me manda un reportaje puño y letra, tarda mucho. No, pero mucho. Me refiero al revés, okay. Por ahí no se me entendió mi pregunta. Disculpa, lo que yo voy es, hoy por hoy, por mail, que te hayan entrevistado a vos. Sí, a eso me refiero. Ah, que entonces, por eso me mandan más que nada porque fanzines o revistas o... No radios, pero sí por mail, porque es lo más práctico, rápido. Claro, más rápido. Sí. Extraño los reportajes, las cartas, sí. Pero bueno, yo igual hago el ejercicio, aunque es muy caro, de escribirme con mis amigos más allegados que están afuera. Le mando cartas escritas con pluma, con tinta. Me gusta eso. ¿Con tinta? ¿Sos de sentarte así con la pluma a lo antiguo y...? Sí. Qué lindo. De hecho, el flyer, ¿no? Sí, me encanta. De hecho, hay dos flyers, dos carteles de esta fecha, el 28. Uno que hice yo con dibujos hechos con pluma y tinta a la vieja usanza, y está este. Lo puedes ver como el flyer que hice en el Boom Boom Kid oficial, que es el Facebook oficial de la banda donde toco, y ahí está el flyer que hice yo ahí. Sí, me gusta mucho. Sí. Y bueno, es triste lo caro que es mandar una carta. Y porque también convengamos que evolucionó tanto la tecnología que como al entrar en desuso, como que por ahí se encareció justamente por ahí. No por sé, eso. Creo que hay un plan siniestro en el cual nos aleje a nosotros de ese contacto, de esa de mandar una carta, de sentarte y escribirlo puño y letra, de no, como de la humanidad, más, sí, exacto, de alguien, un plan siniestro de algo, de alguien que es el que nos trae todos los problemas. Y bueno, ¿no? Es como que cada vez es todo más virtual. Terminaremos no haciendo el amor, sino como la máquina del orgasmatrón de la película Barbarella, en la cual haremos una... Me acordé la de Wesley Snipes y ¿cómo se llamaba el otro muchacho? Este, el de Rambo, ¿cómo se llamaba? Estalón, ¿cómo se llamaba esa película? Que también hacían el amor así como con una computadora en la cabeza. Ay, bueno, yo qué sé. Tanto para eso vamos y a haremos, llegar. Y yo qué sé. No se sabe, ¿no? Igual es pero un bueno, bastante... yo trato, me gusta a mí... Hay que mantenerlo, hay que buscar mantenerlo, ¿no? Sí. El contacto humano, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Somos gente y cuando hablamos salen cosas muy divertidas y conoces a la otra persona, lo cual me parece que por lo menos para mí es genial y es lo que tratamos de hacer en este tipo de notas, ¿no? Mínimamente charlar un poco para que se conozca a la persona. Y también lo que escucha, lo que le gusta. Y dicho sea de paso, te voy a pedir que presentes, porque como estás así que en el rol de... Has estado en el rol de periodista, te cedo un poquito de espacio y te pido si nos presentás el siguiente tema. ¿Tenés claro, ganas? Cómo no, sí. Bueno, esta banda que voy a presentar es una banda que también me influyó mucho cuando era muy, muy chiquitito. Una banda... ¿Estamos hablando de tu época allá en Campana o estamos hablando de es digamos, una banda que escucho siempre, una vez por semana pongo este disco, por ejemplo. Es una banda pionera del rock pesado, se llaman Veneno. ¿Tuviste, o sea, al principio, podemos decir que, digamos, arrancaste más por lo que es más pesado, ¿no? Arrancamos, podemos decir que tu primer disco fue de Trooper. Estoy pifiando la información, está mal chequeada. El primer disco que me compré yo, me voy a comprar este disco, fue en realidad uno de los Parchís, pero... Claro. Pero a la vez que escuchaba Parchís, también escuchaba Iron Maiden porque lo escuché por la televisión, vi que me gustó y nada, fui a buscar eso a la tienda de discos y sí, mi padre fue, me acompañó porque era un tipo que escuchaba mucha música y también muy copado, me llevó y me dijo, bueno, sí... ¿Qué es esto? Y el tipo le dijo, pero hace un mes vino a comprar los Parchís, esto es heavy metal. Te la cara, ¿sabes lo que es heavy metal? Es esto, le dijo. Asustado, claro. Claro, con la imagen de riff y las cadenas y todo eso, pero esto es heavy metal. Esto, no sé. Y bueno, me dijo mi papá, si lo sabes bailar, te lo compro. Muy buena. Y yo, no sé, pero moví la cabeza y hice unas cosas así, me dijo, dámelo. Y sí. Y después con el tiempo llegaron bandas como Venom. Y bueno, nada, el tema que vamos a poner se llama Welcome to Hell, Bienvenido al Infierno. Hay un tema de Escape, así también, llamado. ¿Cómo? ¿De quién? De Escape. Ah, no sé, no lo escucho, no lo conozco. Te lo recomiendo. Está mortal, un intercambio de música, muy bien, me gusta. Pero bueno, nada, el tema que vamos a poner se llama Welcome to Hell y es una de mis bandas favoritas. Y hay algo que está buenísimo en Venom. Que si bien es un poco medio Spinal Tap, un chiste, si bien también fue una banda que, no sé por qué, porque a mí siempre tuve como esa cosa, no, Bienvenido al Infierno, ¿no? Y nunca me gustó la institución, la iglesia, nunca, siempre tuve como una cosa muy, muy de cuestionar. Por ejemplo, a mí me mandaron a catecismo y yo ya no quería de saber muy nada. Chiquito... estudié también la evolución del hombre y vi a los dinosaurios y veía que los dibujos que me daban para estudiar nunca estaba la evolución del hombre ni claro, de los dinosaurios grandes. Ni nada y siempre estuve ese cuestionamiento y siempre vi que había una mentira y un engaño de tratar de embotarme la cabeza y siempre tuve como una cosa como rehusarme a su verso, a su ¿y cuento esto viene por, entonces lo que te cuento es que el... cuando terminé de escuchar este disco sin tener conexión con otra gente del mundo más que este disco, me acuerdo que mi papá dibujaba, fui a buscar benzina Y a la noche me fui a la iglesia de mi pueblo, tiré bencina en la puerta y la prendí fuego. ¿Después de escuchar este disco? Exactamente. Eso sin que nadie me diga nada porque no entendía un pedo de inglés. Pero eso después, con el tiempo, me entendí o supe que lo mismo pasaba en Noruega. Había unas bandas de chicos que tenían mi misma edad, que han escuchado este disco y han hecho lo mismo y han prendido iglesias, pero en Noruega. ¡Agárrense, iglesias! No lo sé por qué, capaz que hay algo ahí. Entonces no sé por qué, pero quizás que era. No quiero influir a nadie, por favor. Simplemente cuento mi historia y nada más. Filtren todo lo que digo porque hay que tener cuidado con todas las personas que manejan micrófonos y que son periodistas, políticos y todo eso. Siempre hay que informarse uno mismo y bueno. Tómelo como una obra de teatro. Es una anécdota, básicamente. Bueno, ahí vamos con la canción. ¿Está lista? ¿Te apuesta, maestro? ¡Vamos! Welcome to Hell. Capítulo 217, el placer de estar hablando acá con un buquito. Realmente un libro abierto. Era sabido igual, ¿no? Yo sabía cuando se había dado la nota. Dije, uy, qué buena onda, porque es muy placentero poder charlar y inmiscuirse y conocer a las personas. Así que esperamos que la gente que está del otro lado escuchándonos también conozca un poco más de tu persona, que creo que, como decíamos recién fuera del aire, está bueno que la gente también, si bien vos das un mensaje y demás, entienda que no todo lo que uno dice es ley, ¿no? Que no es mi propio vuelo. Exacto. Hay que tener cuidado con porque te puede gustar una música, pero no lo que opina una persona o lo que diga. Y a veces mi letra es mi vuelo, no quiere decir que es una ley a seguir. Estábamos hablando fuera. Imagínate que ahora sale el Indio Solari o Calamaro, personas que llevan muchas personas y digan, loco, ahora nos tiraríamos un tiro en la cabeza a todos, ¿no? ¿Cuánto boludo habrá? Exacto. Y entonces lo que digo yo son mis propias boludeces y yo con esto no quiero involucrar ni llamar a las personas que hagan lo que yo hago, lo que yo digo. Puede ser que cada uno tome lo suyo, ¿no? Hay personas que están esperando palabras de algunas personas para seguir porque no se concentran ni meditan y que todas las respuestas que tienen están dentro de uno. Entonces, pero bueno, esta sociedad lleva a que cada vez uno se tome ese trabajo de estar con su propia mente solito y escucharse a uno mismo y está esperando cosas de afuera. Y a veces termina uno la vida y sin haber sido uno. Y eso es muy triste. Y lo importante es eso, ¿no? Tratar de ser uno. Y ni hablar. Y si o no, sea, la loco, mayor cantidad del tiempo. También si no, que si a no sos vos, diría Ricardo, ¿no? Si Ricardo, no sos vos, ¿no? ¿Qué hay de vos? Nada. Totalmente. Y eso es la tristeza. Y eso, mis canciones hablan de eso, de que uno sea. De que sea. Que te deje que ser. Vos, claro, porque totalmente. Uno viene acá a gozar. Y que no lo entiende, bueno, es un problema. Bueno, y todo, como todo problema, se tienen solución. Me quedé pensando también, charlando, ¿no? En el plano más musical de un Moon Kid. Hoy por hoy, están en composición de material, se viene un nuevo disco, porque lo último que tenemos como material editado es el compilado, que sacaron hace más o menos 6-7 meses, no hace tanto tiempo. Sí, sí, demasiado en fiestas. Sí, sí. Mira, yo compongo mucho todos los días, mis compañeros de banda también, pero por el momento estamos en un plan de hacer singles como fue el comienzo de Boom Boom Kid. Cuando salió Boom Boom Kid, dejamos de ser Fan People. Los tres integrantes que quedamos, ¿no? Pelado de bajo, Chelo en batería y yo como cantante, empezamos a tirar primero estos caramelos, la cultura del single, como se hacía en los 50, 60, antes de que un artista saque un disco, se fogueaba tirando simples. Nosotros iba mostrando de a poquito. Sí, nosotros teníamos nuestro propio sello y no teníamos que esperar eso. Pero lo hacíamos porque me gusta eso, la cultura del single que había en el pasado. Y también, ¿por qué te llama la atención la cultura del single? Porque me gusta mucho los lado B. Los lado B, más que nada de los simples, lado B cuando era un vinilo, un lado A, lado B. El lado A era el que la compañía decía, lo que el single que elegía la compañía. El lado B era el lado que los músicos elegían. El más lo que les copaba. Digamos. Es que, por ejemplo, a ver los Stones. Más si auténtico agarrás, al final, ¿no? Si vos agarrás los Rolling, por ejemplo, sí, los covers de blues eran los lado B. Claro. O las canciones que a ellos realmente le copaba, lo que querían mostrar. Lo demás era lo que la compañía elegía. Nosotros en este caso hacíamos algo así y no. Pero bueno, nos copó y empezamos a sacar tres o cuatro singles en CD, en cassette, en vinilo. Y esto vengo haciendo con los muchachos hace un par de años. Por ejemplo, vos nombraste Demasiado en Fiesta, que es un compilado de más de 30 canciones. Sí. Pero la mayoría de eso estaba grabado en vinilo, ¿puede ser? Sí, la mayoría son canciones que más o menos en, a ver, quizás 10 años. Hay que memoria. Sí, memoria. Sí, quizás 10 años. Bueno, que tenés solamente memoria, te digo. Uno más piensa o menos, que más o que menos, va pasando, ¿viste?, el tiempo y cada vez tenemos menos memoria, pero es selectiva. Y bueno, pero la cosa es que durante más o menos 10 años sacamos mucho material en disco de vinilo que nunca digitalizamos. Claro. Entonces estaba subido a las redes, o el que no tenía vinilo no podía conocer esas canciones. Entonces aprovechamos este CD, que era en realidad un CD single donde mostramos dos canciones, meter todas estas y hacer un pastiche muy colorido, que en realidad nunca se pensó que esto iba a estar todo junto, pero quedó bonito y le hicimos ley también, le dimos el peso verdadero de poder subir las canciones con un buen audio, porque las cosas que había... Hoy por hoy importa el audio. Está bueno porque, por ejemplo, antes estaban subidos en canales como Vimeo o YouTube o qué sé yo, con Taringa, de repente, y subidos con una calidad baja porque no muchas personas tienen esos programas de bajar, claro, de vinilo o una buena púa para bajar del vinilo a lo digital. Bueno, ahora lo hicimos totalmente digital, entonces ahora están en buena calidad y, en fin, la cosa que... Fue más para la gente, podemos decir. Sí, fue algo también para compartirlo y para que se expanda un poco más. Y bueno, nada, la cosa es que sí, componemos mucho, pero no hubo muchas ganas de mostrar lo que uno compone. Porque el viaje de, no sé, por lo menos el mío hoy, últimamente es, bueno, no sé, me levanto, compongo, me pone muy bien componer o estar en el viaje. Sin estar necesidad por ahí de tener que estar mostrando. No tengo ganas de compartir. Ya grabé como casi, yo creo que tengo como 26 años ya. 200 y pico de canciones. Ajá. Registradas incluso, y grabadas un montón, no sé cuántos discos grabé ya, pero entonces... Muchos. Bastantes, y no sé, no tengo ganas de compartir, no tengo nada de decir, entonces cuando no tengo nada de decir, nada de qué decir, no salgo a decir nada. Es muy en el sentido de grabar y mostrar cosas nuevas, en el sentido, hay muchas personas que graban porque la compañía le dice que tienen que grabar y salir y terminan haciendo discos de mierda. El hay personas que graban discos y tienen mucho respeto por la música, por ejemplo yo, y no tengo una compañía, entonces cuando no tengo nada que decir, ni grabar algo nuevo porque no tengo ganas de grabar, no grabo. Es básicamente no la libertad que tenés, el hecho de ser independiente, quieras o no. Total. La independencia te lleva a tomar tus propias decisiones. Total. Tampoco tenés que sí o sí sacar un disco todos los años. Nadie, no tengo, no corro ninguna carrera y tampoco no tengo ninguna presión. Y bueno, ahora tenemos ganas de sacar Simples y en ese viaje estamos. Y tocar bastante, que por ahora es lo que más nos gusta. Lo y próximo es ahora el 28 de marzo, donde vamos a tocar. Ahí lo que es grupo, sí. Una vez más. Sí. Y bueno, lindo el lugar también, ¿no? Sí, hermoso. Y nuestras canciones que yo fui grabando desde el 89 hasta ahora, aún me representan, tengo mucho para decir y aún quiero decir eso en vivo y aún tienen mucho valor y quiero mostrar esas canciones aún. Y bueno, estoy en ese vuelo. Y bueno, sí, yo compongo mucho, pero no tengo ganas de compartirlas con otras personas. Sí, es el momento, personas. Es el momento. En este momento, hacé lo que se te pinte. La verdad me parece fantástico, ¿no? Realmente me parece muy bueno. Desde ya es... ¿Te gusta o no? Sos hoy por hoy un prócer de la música, del rock. No, prócer no. No importa. No lo vas a admitir porque sos demasiado humilde. Pero es verdad, Nero. No, hace 25 humildad, años no. Que estás tocando. Prócer en el buen sentido, ¿no? Para bueno, decir... Mato, te lo acepto. Ahí está, me encantó. Ahí está, porque te lo estoy diciendo ¿es bien. ¿Es un piropo? Ahí está. ¿Es un piropo o un insulto? Es una realidad para mí y algo bueno. Listo, un piropo, acepto, bueno, gracias, un piropo, sí. Gracias, maestro. Bueno, te lo voy... ¿Damos la mano? Sí, ahí claro. Está, me lo aceptaste. Muy bien. Buenísimo. Bueno, tenemos que ir cerrando a poquito la total, nota, realmente man. Ha sido un gran placer. Y no vas a zafar, Nero, no vas a zafar porque hay una pregunta que se las hacemos a todas las un bandas poco de agua que por han las dudas venido que vas a acá. Sí, claro. Sí, ponete serio, es el momento donde molesto a la gente, donde me siento yo, ¿viste? No, mentira, es una pregunta boluda. El programa, como sabrás, se llama Pasar a Onda. Lo que tratamos de este punto es... difundir, digamos, hacer conocer, como nos has hecho conocer, aunque sea mínimamente por nombres, bandas, escuchando hoy también algunas bandas que no conocíamos. Lo que tratamos de hacer con la última pregunta y lo que le pedimos al entrevistado es que le pasen la onda a otra banda. Es decir, a una banda que a vos digas, estos pibes realmente van a andar bien. Por lo general tratamos de apuntar a algo así, under, nacional, es algo que vos digas, esto realmente me ha llamado mucho la atención, me gusta. Siento que esta misma energía que se sintió de acá, estaría bueno que la compartan otros. Total, sí, claro. Mira, ahí anda buscando una banda que se llama Klaus. Nacho, dale. Con K y con doble S. Klaus. Claro, sí, Klaus. ¿Es parte Klaus del es sello una... también? O sea, No. Es una banda. A veces es solamente una persona, Ernesto, y a veces tiene muchos más músicos. No sé cómo llamarla. Sé que es una música hermosa, es un ruido divino. En el cual hace él con sus máquinas y con sus compañeros de banda. Ahora últimamente está tocando con más personas. Nosotros ¿y dónde estuvimos... es el loco? Más o... es de acá, ¿dónde? Es de acá. De acá, de capital. Es de acá. Ahora está incluso tocando con su hermano, que era guitarrista de una banda mítica del hardcore de acá, que no demuestra interés. Sí. Sí, bueno, está tocando con él, son hermanos. Y bueno, es una banda muy bonita, muy buena, instrumental. Y bien de alto vuelo. Obviamente. Y de alto vuelo, personas que creo que hacen sonar a las máquinas como si fuesen parte de la naturaleza, sí, la naturaleza del hombre, porque las creó el hombre, ¿no? Exacto, pero bueno, en sí, no sé, es algo que es un ruido divino, lo digo, no dejando de lado acá la religiosidad, lo que sea, de algo divino, sí, sino de ortodoxo, porque la Iglesia Apostólica Romana se adueñó de palabras para vender cosas horrendas. Divino es algo bonito, hermoso. Sí, es un adjetivo básicamente. Exactamente. No tiene que ver solamente con la Iglesia. Sí, pero lo usan más que nada personas que sí, que quieren como tiene una connotación religiosa. Exactamente. Pero bueno, no nada. Es real, ¿no? Esta es una, bueno, comparto Klaus. Pasamos la onda, sí. Klaus, entonces. Ahí va la bocha. Bueno, muchísimas gracias realmente. Gracias a por haber venido. Seguramente estaremos ahí en el show. Realmente, dale, vénganse. Hace mucho que tengo ganas de ir a ver la banda. Vénganse, y bueno, vénganse. ¡Tone! Le mandamos un timbrazo. Un gran saludo a Tone, realmente gracias porque se copó así de una. Vamos a seguir con más programas, porque hay más programas. Super. Arrancamos, quinta temporada, recién arrancamos esto, pusimos primera y rock anda a pararnos. Gente, en un ratito se viene la cobertura de Yanina Mazzarella, que estuvo viendo a Capán ahí al bordo en el grupo. Justamente en un ratito vamos a estar también con esta onda, no la tenías. Hemos tenido el placer de estar aquí con Necro, Carlos, Boom Boom Kid, y vamos a escuchar entonces a Klaus, banda que le pasó la onda. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. should have a soul for sale. No entiendo por qué vinimos acá. No entiendo por qué alguien dice suficiente y te lleva del montón. Te separa del presente. No creo en la televisión. No leo diarios ni me cuelgo dientes. Vivo en esta habitación, pero en la vereda de frente. Si no soñara con un mundo tristezas, mis carencias, mi dolor. Me voy. Y si está suena el bordo en el capítulo 217. Escuchamos en la vereda. ¿Y por qué carancho suena el bordo? No sé por qué dije, no dije carajo, viste, pero me quise hacer el fino. Porque ya estamos acá con Jenny Amasarela. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Contenta? Bien, re contenta por volver. Quinta temporada. Eso, tal cual. Segunda temporada tuya ya, como cronista de Pasar sí, la Onda. Sí. Bien. Bien, con ganas de empezar, con ganas de ponerle toda la onda, pasar la onda. Pasar la onda, sí. Esa es la actitud, esa es la actitud, Jani. Bueno, cuestión que, como estábamos escuchando al bordo, tiene que ver con el jueves pasado, cuando estuvieron haciendo esta especie de matiné, ¿no? De, ¿cómo es que se le dice? Sí, en realidad empezó como a las 9, no, a las 10:30. Tan matiné no era, o sea, no. Sí, pero era tipo un after clandestino, algo así se llama ahora. Claro, se llama. Claro, porque fue un jueves, es verdad. Y bueno, dos bandas que, nada, la vienen rompiendo. El bordo sacando Hermanos el año pasado, en 2014. Capanga con muchas novedades que vamos a contar. Esa. Los del Carlos Pellegrini y Quilmes juntándose ahí, la misma gente, el mismo ajite. La gente de Carlos Pellegrini con, claro, con los chicos del Bordo vienen por ese lado, ¿no? Sí, han sido, digamos, han ido a ese colegio, claro. Se formó ahí la banda, dicho sea de paso. Sí, tal cual. Bueno, contanos un poco cómo fue. Me decías, ¿arrancó a qué hora más o menos? 10:30. Estaba programado, no sé si a las 8, que sí, abrieron las puertas. Bueno, recién temprano, 7 de la tarde estaba anunciado. Sí. Bueno, el Bordo, la verdad que estuvo muy bueno. Como te venía diciendo, ellos vienen como de un año muy bueno el año pasado, ¿no? Después de hacer Malvinas Argentinas. Y bueno, la verdad que ya esa hora había mucha gente. Vos veías cuando llegabas a Group todo, bueno, muchos capangueros, hubo más capangueros que del Bordo siguiendo, ¿no? Y muchos todavía tomando cerveza en la calle antes de entrar a las pizzerías. Pero sí, igual, ya bastante agite con las primeras canciones. Bueno, A Mi Favor, Quiero Ver, ahí el pogo total. Después estuvo una parte que subió Juan José Gaspari, el guitarrista de Jóvenes por Dioseros, uh-huh. E hicieron Vientos de Locura, ahí también. Eso ya hablando de hermanos. No, me estoy equivocando, tenés razón. No es de hermanos, es anterior, tenés razón. De hermanos hicieron una balada, por ejemplo, A Dejarte Tranquilo. Hicieron un montón de temas de hermanos. A mí me gustó mucho, me gusta esa balada Lejos. Que dice, vamos al otro lado, te invito a venir al otro lado, daba un jueves a la noche, no sé, invitar a tomar. Y bueno, ahí estuvo tocando la armónica, viste, el tecladista que es Leandro Con, el Cuervo le dicen, muy bueno. Después se sumó al teclado ahora también, ¿no? Porque arrancó con la armónica nada más, tal cual. ¿Y qué te pareció el teclado en sí? Porque a mí en realidad creo que en este disco, hermanos, se destaca mucho la función de él, para mí. El teclado vivo y los vientos, ¿no? Porque también saxo hubo también en algunas del principio de hermanos también. Y sí, es verdad, le da otro toque distinto al clásico. Lo llena más, de otra manera, sí, ¿no? Sí. Después otra balada que también estuvo muy buena, Dejar Caer el Sol, esa ya más viejita. Sí, era como uno de los clásicos, ¿no? Claro. Y después la gente empezó más tipo agite en Soñando Despierto, que cantaban al principio, ¿no? La gente. Y bueno, la que sí estuvo buena de hermanos, después que se armó como un tipo bailable, boliche así, esa Existir. Ahí se armó como bastante bueno. Hubo parejitas ahí, se armó el bailongo. Digo, boliche porque es como con medios sonidos más tipo más de electrónicos, sí. Él como se destacaba Ale Curso, el cantante, ¿no? Como haciendo sus movimientos. Le cuesta, ¿no? Para el delirio de las chicas. Todas. Sí, se ponen mal las chicas cuando lo ven, ¿no? Como que no les gusta el pibe. Nadie le gusta, claro. No. O sea, salió Ale y empezaron a repartir papelitos de tizú, ¿viste? Una cosa así. Me seca la silla. Sí. Bueno, gente, tenemos que tener un trozo de piso. ¡Isaura! Isaura está concentrada. Está concentrada ahí con las redes sociales. Háblenle, hablen gente a través de las redes, por favor. Bueno, y después, además, él es... Bueno, es divino, ¿viste? O sea, no solamente tiene eso de la performance, que se puede poner a bailar, se puede poner a sentar y cantarte la balada. Bueno, y después... Es muy simple el loco, ¿no? Sí, tal cual. Y después, bueno, para el final, con el regreso, ahí como siempre, creo que hace, siempre se tiró al público, ¿viste? Un poquito después siguió de mosh. Cantan, tal cual. Así que, bueno, estuvo muy bueno. La verdad que... ¿Habías visto alguna vez al Bordo antes? Creo que hace un montón. Y en comparación a aquel show, de lo poco que te acordás de aquel show con este, ¿qué sensación te queda? Era muy chica para el otro show, pero en este, eso, que como que le seguí pusieron... siendo chica. Le pusieron como mucha más distintos, como decís vos, en hermanos distintos sonidos, se nota que están un poco más maduros. Es otra cosa, ¿no? Sí. Ya ese momento, pero siguen manteniendo esa esencia. A mí el Bordo es una banda que particularmente me encanta, el Bordo. Es una de esas bandas que sigo hace mucho tiempo y realmente creo que ha sido un gran empujón, hermano, para ellos. Sí. Realmente. Y después nada. Además vienen con un laburo muy muy permanente, o sea, no se dejaron estar nunca. Claro, no han dejado de tocar. No, desde que sacaron el primer disco, ¿no? Hasta ahora, un montón. Para ser casi chicos como son. Claro, pero no son gente grande. Grande, tal cual. 35 años. Menos. O mucho. Para mí. Más o menos, está por ahí. Se conserva muy bien. Empezaron y todavía estaban en el colegio, o sea que... Claro. Menos de 35. Son pebetes. Son 33 niños. Tendrán. Bueno, y nada, después vino el plato fuerte, que ahí sí, o sea, no podías estar llenísimo, grupo, todo por todos lados. O sea, al costado del escenario donde estábamos los fotógrafos, todo eso, bueno, te corrían, no podías ni escribir, nada. Ahí está, gente, la verdad. No, bueno. Que se pusieron a hacer fuego, boludo. No, pero te digo que era, bueno, nada, o sea, eso fue mucho más agite todavía. Bueno, entraron con el Universal. Bueno, entraron a pura fiesta, una, ¿no? Patada al mentón, así. Globos por todos lados, bueno. Y la gente agitando mal. Y ya cuando terminó el tema, bueno, el mono, yo, viste, esperaba que hable él, ya sabía que iba a hacer referencia a lo que pasó el 18 de febrero cuando Marcos Zúñer, el chico este de 23 años que, bueno, falleció de un paro cardíaco, uh-huh, en San Rafael, cuando estaba en el pogo. No se saben bien las circunstancias, pero bueno. Y bueno, ya sabíamos que iba a hacer referencia a eso, pero bueno, lo hizo, ni bien terminó la primera canción con toda la agite. Al toque. Agarró y dijo, bueno, es público de conocimiento lo que pasó con todo lo que había pasado. Y dijo, bueno, una frase que me quedó, ¿no? No vamos a ser los mismos antes de que pase esto, que ahora nos cambió. Y ahí se puso como medio a llorar y le dedicaron el siguiente tema porque el chico Marcos era un albañil, uh-huh, entonces le dedicaron Soy un albañil. Bueno, dicho sea de paso, con esto que estás diciendo vos, hay fotos que sacó Tamara Nori, a quien le mandamos un gran, gran abrazo, que dicho sea de paso, testimonian ese momento que vos estás contando. Sí, muchos momentos. Sí, la vi las fotos y la verdad que reflejó bien todos los momentos, porque, bueno, después, en el segundo tema, bueno, ese fue un momento muy emotivo, ¿no? Ya de entrada, ¿no? Ya de entrada. Sorprendió que lo haya hecho sí, así, sí, de sí, sí, sí, sí, ya de entrada y le dedicó todo el recital a él. Claro. Y después a la familia, a su memoria. Sí, igual esto también había pasado. Quiero agregar este detalle. Mm. En el show anterior que habían hecho justo el inmediato después que sucedió esta tragedia. Claro, porque ellos están de gira por todo. Exacto, el no interior del país, siguen de gira ahora. Sí. Es decir, que no es un acto aislado, sino que. No, pero ahora en Capital, la primera vez que tocaban en Capital. Y bueno, después en el tercer tema empezaron a aparecer como billeteras por ahí. Entonces se las tiraron al público y él medio se calentó, ¿no? ¿Viste que él está medio borrágico, el mono? Sí, o sea, una billetera que parece que la tiraron ahí al escenario y él dijo, che, ¿quién es el loco que está haciendo esto? Debe ser algún boludo que está por ahí. La mejor revolución es trabajar. Y vamos, nada, como que ahí, bueno, ahí vino No me sueltes, es posible. Y bueno, ya lo veías a Ale Kurtz, ¿viste? Bajando como las escaleras de group del donde está el VIP arriba de todo, ya bajando las escaleras y poniéndose a cantar a full ese tema. Agitando también, siendo uno más un público. Porque un más. En el siguiente tema venía él a tocar la guitarra junto con Miguel de Luna Campos de Capanga. Sí, dos tipos que tocan más o menos. Claro, y encima fiesta total. Porque, bueno, ahí el tema que hicieron fue Miro de Atrás. Y nada, los dos se pusieron al borde del escenario empezando a darse como besos, se pusieron como, terminó así el tema dándose un pico, pero se venían buscando, se venían chichoneando, digamos. Sí, tal cual, y mientras el mono decía, bueno, esto lo dimos en llamar bordanga, el bordo, claro, capanga, bueno, nada, ese momento estuvo genial también, y después vinieron las típicas, ¿no? Fumar, Ramón, bailarín asesino, que ahí se acordó de la mona, dijo, la mona tendrá lo suyo mirando para abajo, vaya a saber, como que lo había visto en un vestuario, pero a mí bailando no me gana nadie. Tomá, guacho. Ahí tal cual, y ganando, no le gana a nadie. Bailando, mono, crack, jugador de la cancha. Bueno, después, un momento también que estuvo lindo fue que él lo invitó a Tobías, a su hijo, uh-huh, a tocar la guitarra, entonces también subió, es un chico divino. Yo me acuerdo de verlo al nene, a Tobías, justamente en un Quilmes Rock, pateando pollitos como el padre, andando en el skate, un fenómeno ese pibe, tiene un futuro. Tal cual, lo recopio, pero encima él es re tranquilo, sí. O sea, nada que ver, no es así tan. Y nada, jodiéndolo, lo empezaron a probar, lo empezaron a decir, tocate este tema, tocate este otro, y después recién que lo probaron diciendo, tocate esta la renga. Y el nenito tocando con la viola. Bien, y bien. Bueno, el nenito, más o menos ya anda a los 12 por ahí, ¿no? Sí, más o menos, un poco más, 15. Y bueno, después tocaron Desearía. Y nada, después él le dijo, ¿cómo me hace feliz, Tobías? Qué sé yo, bueno, así que ese momento también. Se emocionó un bueno, poquito de nuevo. Sí, y nada, bueno, los típicos temas, ¿no? Fiesta total, rock, La Crudita. Y bueno, y terminó con lo que venía anunciando, como que medio tiró, en el medio del recital había tirado que este año se cumplen en noviembre los 20 años de la banda. Sí. Y que tienen preparado un festejo importante. Y bueno, y al final de la fecha lo tiró, que para noviembre van a estar en el Luna Park. Más o menos. Más Capanga en el Luna Park. Se lo merecen, súper merecido. Totalmente, totalmente. Y nada, bueno, para terminar, ellos estaban súper agradecidos, ¿no? Nos decían todo el tiempo el mono, gracias por estar en las buenas, gracias por estar en las malas. Y nada, yo desde acá también quiero transmitir eso, que yo, que soy capanguera desde, no sé, también, 98, 99. Desde a 15 centímetros de la realidad, más o menos. Tal cual, a 20 centímetros, ¿qué 15? 20 centímetros, 20. ¿Será o no? 20. No sé, podemos discutirlo, podemos discutirlo un rato, pero déjalo. Bueno, nada, nunca los voy a soltar. No los, nunca me voy a quedar, porque soy todo terreno, soy capanguera. Vamos, ya, y bueno, así, gente, la cobertura, acostúmbrense, la van a poder encontrar en lo que es nuestra página escrita, ya, y junto a la foto de Tamara Noli ha estado con nosotros Yanina contándonos, nuestra cronista oficial en nuestra quinta temporada de Pasar Onda. En un ratito vamos a estar ya con esta onda de la mantenida. Bueno, nos queda todavía media horita de programa, así que conectate ahí al Facebook, Instagram, todas las redes sociales que tenemos. Yani, muchas gracias. De nada. Seguimos hasta con la más próxima. Pasa la onda, en un ratito suena Capanga haciendo No Me Sueltes. Que este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer. Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, qué ironía, serías mi guía en esta oscuridad. Y tu huella seguiría como el primer día hasta la eternidad. Y vamos a ver si es fuerte este amor. Por última vez, celebremos que si hay un abismo, salvamos los dos. Es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto. Una vez y otra vez, es posible yo me equivoqué. Saliste en todo el fin de semana. Agenda de domingo. El sonido del futuro es Miss Bolivia. Ahí vino. Solo un bufle de ¡sale! Estoy con mis amigas, nos vamos a una fiesta. Todas bloqueadas como callejeras. Estoy en tu acera, presenta hacia la cama, soy buena. Ay, no me provoques, soy humilde con esta lengua. Yo soy Miss Bolivia, el precio de esta broma tiene números. No hay receta. nena, mami me dice después de que no quiera y yo te digo a ti, jala, nena. Con mi boca te hago la pieza o la guerra. No importa lo que pagues, no importa lo que vendas. Voy brillando, soy mi propia discoteca. A mí no me clausura, la fiesta está en mi cabeza y en mi ritmo. Bueno, hemos cambiado nuestro formato y todavía queda el domingo, porque es como que con el programa ahora abarcamos todo el fin de semana, pero completito, ¿no? De esta manera, ¿no? Al final te traemos la agenda de domingo, porque como decía bien la, digamos, la artística que tenemos arduamente trabajado para conseguir. En realidad trabajó Mele, nosotros dijimos, ah, sí, esto está bien, vamos con esto. ¿No, Nachito? La verdad que sí, ¿no? Y bueno, nos ponen estas fechas como esta, que es una fecha rara, que vos decís, un domingo. Miss Bolivia, cumbia. ¿Por qué no? Como decía recién Boom Boom King, Negro Carlos. ¿Por qué no el domingo? ¿No? ir a joder un poquitito, ¿no? El domingo temprano, porque esto es temprano, en el Conex, encima seguramente será al aire libre esto, ¿no? Cumbia Queers, Miss Bolivia y Las Taradas, esta banda que a mí me han hablado muy, pero muy bien de estas chicas, y no de ahora. Le mando un gran saludo a Natalia Palau, que ha sabido ser fotógrafa aquí en Pasá la Onda, que me hablaba de las chicas de Las Taradas. Es una banda de mujeres que acá Mele la fue a ver y está bueno. Mele, Garpa, Yani, también, ¿vos conocés a...? Una compañera de trabajo mía es la madre de Mel Muñiz. Ahí está, tenemos el contacto para la nota. Buenísimo. Marcha, vamos. Esa a la Yani que queremos. Vamos, Yani. Que es la que toca el ukelele y canta y es divina. Re linda. Bueno, otra razón más para hacer la nota. Con cualquier cosa se le tira palo. Y dale que va. Bueno, la cuestión que esto va a tener lugar en el Conex. Como decía recién, el que no sabe dónde queda el Conex, le informamos también para eso. Está pasando la onda. Sarmiento 3131, desde las 5 de la tarde. Una fecha, domingo, para mover un poquito el esqueleto, como dice la propaganda. ¿Tenés un esqueleto? Móvelo. Qué propaganda pete. Bueno, gente, no suena. Te gusta. ¿Te gusta esa propaganda? ¿Es un esqueleto? Bueno, ya saben, pueden auspiciar Pasá la Onda también. Gente, gracias por estar del otro lado. Gran saludo también a Eri Viejierski. Un gran saludo a Eri, que se estuvo también moviendo para ver si podíamos, a quién traíamos como invitado estelar para nuestro primer programa de la quinta temporada de Pasá la Onda. Estamos en la agenda de domingo. Suena Miss Bolivia haciendo Jálame la Tanga. Y así, de esta manera, vamos a cerrar nuestra agenda pero no nuestro programa, porque todavía nos queda la sección Esta Onda No La Tenías. Estamos escuchando a Ministry. Primer debut internacional del año. Esa. Hoy tuvimos dos estrenos, ¿no? Uno internacional y uno nacional. Variadito. Bien. Bueno, agenda han tenido como para escuchar que pueden llegar a ir a ver este fin de semana. Así que tienen opciones. Igual probablemente le estemos subiendo a lo que es nuestra página www.pasaronda.com.ar, que es básicamente donde nos estás escuchando. O puedes estar escuchándonos también a través de lo que es el Facebook cuando subimos el programa, o el Radio Chudas. Y después te contaré un poquitito más. Ministry va a estar sonando lo que es el Borderix, Avenida Federico Lacroze, 3455, en Colegiales, desde la medianoche, ¿eh? Domingo tarde, qué raro, ¿no? Raro, me llama la atención lo mismo, pero bueno, está bien, vos pensás, y me llama la atención que sea en el Borderix tarde, pero bueno. Domingo este fin de semana no es largo, el otro, gracias a Dios. O quizás otro. Este también, y como unos boludos no lo creímos, y yo estoy diciendo que voy a laburar. Ahí caíamos todos a laburar. Estamos cayendo como dos charlitos, me parece. Hay que averiguar, eso no está chequeado. Suena a Ministry haciendo NWO. Última de la agenda, en un ratito, Esta Onda No La Tenías, porque todavía nos queda más onda para pasar. Musical. Esta onda no la tenía. Bueno, gente, la sección musical por excelencia, nuestro programa se llama Esta Onda No La Tenías, como nos decía nuestro locutor, que se llama, vamos a tirar el centro, porque la verdad que se recopó. Juan Salvat, loco, muchas gracias por haberte copiado. Copiado. ¿Ves? Hacemos la sección de blooper, nos llenamos de guita, boluda. Por haberse copado. Gracias, Juancito. Un gran abrazo y estamos muy, pero muy agradecidos. Primer tema de Esta Onda No La Tenía. Suena la gente de Mote haciendo I Shot the Sheriff. Escucha. All alone in my hometown. If I am guilty, I will pay. Bueno, ¿qué onda con este tema? Esta onda no la tenías, básicamente, ¿no? Más rockero, una Shot the Sheriff originalmente de Bob Marley, hecho en este caso por Mote. Un gran saludo a Coco, que es de la banda, justamente. Ahora, si viene el segundo y último tema de esta onda no la tenías, es el, nada más ni nada menos... ¿El Bizarrón? ¿El Bizarrón? ¿Vos decís? Nacho nos dice el Bizarrón. Basket Case, por Los Tipitos. A ver, esta onda, seguro que no la tenías. El paranoide. You're the one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind blanks to know me. You know, cause I'm just picking up, but I just paranoid. Pleasure's done. I'm bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes I might flex it on me. You know he's such an up. I'm just not kicking up. But I just paranoid. Pleasure's done. There's been too cold to. So you better go. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! Empezamos ahí, gente. Yo sé que más de uno en este momento está agarrando el cuchillo. No lo hagas, te lo digo a vos. Soltá ese cuchillo porque vamos a volver, porque esto continúa. Carajo, mierda. ¿Querés pelar un salamín? ¿Querés comer algo? Porque tenés hambre. Son las 12 de la noche, te entiendo. Yo también comparto el mismo sentimiento, loco. No, negro, creo que la mayoría de la gente ya comió hasta ahora. Somos nosotros nada más, los únicos limados que no comemos. Tenemos que empezar a conseguir algún catering, algo. Así que teléfono, gente de catering, salvo. Mele se encarga de conseguir catering. Bien ahí, viste. Yo te dije que era un acierto. Te lo dije. Cocinás también, bárbaro. ¿Por qué no? Comida. Es verdad, pequeño problema. Bueno, estamos sin gas en la cocina. Justamente pasa la onda, irónicamente. Pero bueno, cocinás en tu casa otra vez. Tomamos la palabra. Nos estamos yendo de a poquito. Se va acabando el primer programa de la temporada 5. Y esto recién arranca. Y desde el principio le dijimos que tenemos redes sociales, ¿no? ¿Viste esa cosa que vos te metés ahí en internet y entras a algo así que se llama Cara Libro, pero en inglés? Bueno, eso y otras cosas más tenemos. Y a todo eso se sumó gente durante el programa, así que estamos muy agradecidos a los que se hayan copado y los invitamos a los que no se coparon a que se copen, o no. También, te bancamos si no te querés copar a escribir y así. Con que nos escuche, con que pase la onda, que te quede un granito así chiquito de arena, nos conformamos. Pero hubo saludos y para eso está, obviamente. Bueno, los saludos hoy son para... Bueno, hay varios. Sí, buenísimo. Bueno, Salim. Un gran abrazo, Salim. Te bancamos. Quiero coberturas tuyas también, ya te dije. Después, bueno, Yamila con su marido Maxi. Gran saludo, gran. Gibri Faustino. Después una banda que se conectó con nosotros, se llama Río, que es una banda de Zona Sur, de Almirante Brown. Mira, aguante Zona Sur, loco, manden material. Sí, mandaron material. Sí, próximamente. Después, bueno, Romy Núñez, Luz Antonucci, María del Carmen Martínez. ¡Esa! Geraldine Ares. Gran saludo ahí. Emanuel Fediani, Matías Sánchez y Diego Díaz. ¡Sánchez! Un gran saludo, Sánchez. Un abrazo grande, Sánchez. Grande. Gracias. Emma, te esperamos el sábado. No sé, vos entenderás. Bueno, pero obviamente esto a través de lo que son las redes sociales, ¿no? Sí, las redes sociales, bueno, son bastantes. Primero, la página, pasalaonda.com.ar. Mail, info@pasalaonda.com.ar. Sí, hay material, por favor. Sí. Videos, si tienen, para que lo subamos a la página. Lo subimos a la página. Bueno, Facebook, Pasa la Onda. Twitter, Pasa la Onda. Ah, me gusta, vagos. Instagram, Pasa la Onda. Y ahora tenemos WhatsApp. ¡Esa! 152-660-5164. Ahí está, pasada todas las redes sociales y todas las formas que tienen de comunicarse con nosotros, lo pueden hacer. Pueden decir lo que se les cante el fucking todo, gente. Pueden decirnos lo que quieran. No nos lo vamos a tomar a mal. Aceptamos críticas también, ¿por qué no? Buenas, ¿no? O sea, cosas que nos critiquen mal, ¿no? ¿Querés dejar un mensajito? ¿Querés exorar en la radio? Dejalo por el WhatsApp. Vos los dejás y decís... Y así nos vamos al pasto, vamos. Cucho, te amo, esas pelotudeces que se dice la gente, ¿viste? Un saludo para todos los que me conocen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un saludo para todos los que nos conocen. Bueno, gente, hemos tenido un programa. Yo creo que para arrancar una temporada, la quinta ya, dicho sea de paso, ¿no? Le dije un par de veces, pero digo una más. Quinta temporada, van 5 años ya que estamos al aire y nos están escuchando ahí, bancándonos del otro lado. Así que gracias, muchas gracias. Bueno, cuestión que ha pasado de todo. Hemos tenido agenda completita, hemos tenido noticias, hemos tenido esta onda que tenías. Nos visitó Necro Carlos Bombonquín. Qué nota, ¿no? Me encantó, un placer realmente. Qué notita, la van a poder escuchar. Los que no lo pudieron escuchar en vivo, la van a poder escuchar después, ya cuando suba la página, o si no, en alguna de las repeticiones del programa. Exacto, vamos justamente a hablar de eso, lo que se viene este fin de semana, el sábado, a partir de las 15 horas, el primer programa del año de Mundo Bullicio. Un gran saludo al Tony, que hoy estuvo deseándonos suerte, obviamente a todo el equipete de Mundo Bullicio, que sale los sábados desde las 15 horas por FM Moreno, 90.1, ¿correcto? Exactamente, este año se viene como más artística la cosa. Viene más trabajado, con un trabajo un poquito más... Ah, se pusieron a laburar, hijo de puta, ahora. No, tampoco tal. Es decir, boludeces, diciendo que somos otros. Ah, bien. Normal. Bueno, la cuestión es que ese mismo programa lo pueden volver a escuchar en lo que es Pasa la Onda, en www.pasalaonda.com.ar, los miércoles desde las 21 horas. Este mismo programa lo podés escuchar los sábados y los domingos a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. Ellos hacen su programa los lunes a partir de las 20 horas. Nosotros lo retransmitimos por nuestra señal los sábados desde las 21 horas. No me quiero olvidar que este martes, porque no vamos a esperar hasta el próximo jueves para volver a salir al aire, sino que volvemos también con la ciclona, porque si volvemos, volvemos con todo. Salimos así de una, salimos zarando y agarramos ruta, derecho. Martes, 21 horas, arranca la ciclona, van a estar tocando la gente de Buenos Días Jamaica, Fisión, banda que ya transmitimos, banda de Tandil, que nos están debiendo la visita, los muchachos, nos están debiendo la visita, ya van a venir, hinchas del rojo, unos celosos, los banco a todos los Fisión. Bueno, volvemos a la música. También va a estar tocando la gente de Mother Funky y la chatarra espacial, vamos a estar ahí transmitiendo en vivo y en directo. Una vez más arrancamos el ciclo desde lo que es Mackenna Club, a quienes también les agradecemos, ¿no?, por dejarnos básicamente estar ahí. Y porque podamos hacer una buena transmisión como venimos haciendo hasta ahora, y que este año podamos mejorar y agregar un par de cositas más, condimentos que tenemos preparados. Estamos ahí en eso. Esto recién arranca. Sepan que se viene mucho más Pasa la Onda. Hemos ampliado el staff, así que somos más, podemos hacer más cosas, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Esa es la idea. Y me quedé con lo que me estaba diciendo, no te escuché. ¿Qué? Pero por su pollo, pero. Pero para. No escucharla. Pero para. ¿Hay tiempo? No. No, no. Hay que hacer 5 minutos, tenemos. Por ese poco de cine, lo presentamos. Ah, está bien, solo para llenar tiempo. Bueno, gente, a cargo de las coberturas ha estado la señorita Janina Mazzarella. ¿Qué digo? Sí, chao, gente, gracias. Chao, gente. Saludos a todos los que me conocen. Saludos. ¿Estás feliz? O ya no estamos felices. Lo extraño a Riquelme. Bueno, está bien, creo que mucha gente lo extraña a Román. En las redes sociales ha estado la señorita Nando Guay, por favor, acérquese. Bueno, un beso a todos y nos vemos el martes. Ahí está, nos vemos el escuchamos. Martes. Nos escuchamos el martes en Ciclola, pueden participar y pueden hablar ahí con Nano. También pueden hablar con Mele, que hace su estreno hoy en Pasar la Onda como productora. Y bueno, Esclava también, ¿no? Sí, primera y única vez que voy a hablar, seguramente, pero gracias. No, ¿sabés lo que no? No, dos veces que hablas igual. Si hablo es porque grito ahí de fondo, pero nada más. Pero bueno, gracias, me gustó. Bueno, es importante que haya gustado, casi le rompo un dedo a Danu. Y nos estamos yendo, gente, nos estamos yendo, como le decía, un programa completito, la nota con Negro, esta onda no la tenías, la cobertura de Janina del Bordo y Capanga. Pueden volver a encontrar este programa en las redes sociales que las vamos a estar subiendo, así que ya mucho más no queda para decir, Nachito, ¿vos tenés algo más para decir? La verdad que no, ya está. Saludos a todos los que estuvieron ahí y lo estamos escuchando el martes o el jueves nuevamente, ¿quién pasa la onda? No escuché lo que dije. Bueno, muchísimas gracias a todos los que lo conocen a Nachito. Sí, ponele, ¿no? Y yo quiero decir una cosa. Gente, un placer. Realmente estoy muy, pero muy contento de estar nuevamente al aire. Esto lo hacemos básicamente porque nos gusta. No hay mucha más explicación. Estoy diciendo mucho me estoy dando cuenta de eso. Pero realmente es felicidad. No puedo decir muchas más cosas. Volver a estar con este proyecto después de 5 años es inmenso, así que, gente, seguimos. Ahí está, aguante, pasa la onda. Nos vamos con música, sí. Aplausos, muchos aplausos. Nos vamos con la renga, hablando de la libertad. Nos vemos el martes allá en Maquena. Para todos los que vayan y los que no, lo pueden escuchar en vivo, en Pasa la Onda. Adiós. Chao. Y me fui a buscar. tarde.